En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Mediterráneo se ha convertido en un inmenso cementerio lleno de tumbas sin nombre. Esta semana hay nuevas lápidas. Las de 400 personas ahogadas que huían del infierno de Libia, de la vida sin futuro en los rincones más pobres de África. Buscaban el sueño de Europa, pero en su camino encontraron la muerte. Nadie les busca, solo se han hallado 9 cadáveres. El resto se dejaron de buscar. No se sabe quiénes son, ni sus nombres, ni quiénes eran, ni sus edades, ni si tienen familia, ni nombre, ni biografía, ni nada. Las autoridades pasan de ellas. Son los daños colaterales del mundo que hemos creado. Las autoridades ven en los que vienen un problema del que preocuparse. Y no, no hay que preocuparse de ello, hay que ocuparse. Ocuparse de ayudarles, no solo de extraer sus recursos y esquilmar de riqueza sus tierras, no solo de vaciarles. La humanidad, cuando progresa, lo hace siempre con la solidaridad como estandarte, no hay otro avance. Se ha sabido que países como Bulgaria han encontrado la solución a la inmigración en levantar un muro de 150 kilómetros de longitud. Otro más. Si miramos atrás, los momentos de mayor esplendor cultural y económico en nuestra historia son los momentos de mayor fusión con lo diferente. La historia lo dice así y no hay discusión posible. Vivir en un mundo multicolor es mejor. Es más rico, aprendemos más, ellos nos aportan, nosotros les aportamos. No perdemos identidad así, al contrario, la ganamos, nos hace dignos de ser humanos. Hoy por ti, mañana por mí. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos a continuación. Nuevo programa y nueva aventura, y ya vamos a comenzar con Alberto Espinosa, un hombre fascinante que siendo niño lo condenaron y venció esa condena por enfermedad. Lo conocimos por aquella histórica película Planta Cuarta, de la que era guionista, y también por una serie de televisión que hizo historia, Pulseras Rojas, guionista, actor, escritor y emocionador. Acaba de publicar el libro Un Mundo Azul, y con él vamos a poner color a esta noche. Habrá más. Hoy nos ponemos habitualmente muy serios en esta sección, pero no. En materia reservada 2.0 vamos a hablar de historias absurdas relacionadas con el mundo del espionaje. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Es que la semana pasada, como estuvimos riéndonos con las meteduras de patas, bueno, pues he buscado mis 10 operaciones favoritas más absurdas, tanto del espionaje español como del mundial. Entre otras hablaremos del gasto espía de la CIA que tenían pensado que acabara con el espionaje de la KGB. En Crónicas de Misterios hablaremos del caso OVNI más importante de la historia del Reino Unido, del vertido de Fuel, ahora mismo en Canarias. Hablamos con Greenpeace, con ellos habla Martín Espósito, de Hillary Clinton en Mujeres con Historia, de cómo la ciencia ha demostrado la existencia de amor entre perros y sus dueños. Será en Eureka, también viajaremos a Málaga, en donde está José Manuel Escribano, y con Laura Falcó Lara hablaremos del Congreso Objetivo Bienestar, que se celebra el próximo 8, 9 y 10 de mayo. Lo mejor estará ahí, lo mejor de la superación personal y el crecimiento interior. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter. Desde aquí, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los oyentes, porque esta noche, una vez más, volvéis a demostrar que sois los mejores, porque en los últimos datos de audiencia, ahora mismo estáis 200.000 personas al otro lado de la radio. Por supuesto, esta noche también, concurso. Bueno, hay que decir que nuestros dos personajes ocultos son latinoamericanos, conocidos internacionalmente, que el más joven estudió filosofía y literatura, aunque terminó escribiendo e interpretando sus propias canciones, con las que ha ganado varios Grammys. El más mayor trabajó como obrero, dibujante, cajero de banco, se convirtió finalmente en periodista y escritor. Ambos coinciden en su amor por la literatura y la poesía. Y escuchar esta pequeña pista sonora. San Juan Crisóstomo de... En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son. La 1:37,

a Walter Risso, que es el gran especialista en este país en el tema de la pareja y de los apegos. Y luego ya pues continuaremos en el sábado tarde con Enrique Rojas, que es un clásico de la psicología, que nos hablará en este caso pues de cómo hacernos fuertes y cómo superar los fracasos. A Elsa, que en este caso, pues mira, Elsa nos hablará de lo que es la empatía emocional y la capacidad de transmitir compenetrarnos con las emociones ajenas. A Gaspar Hernández, que en este caso nos habla de cómo superar los miedos que todos podemos tener. Y ya el domingo cerraremos este congreso, pues primero con Mónica Esgueva, que es especialista en mindfulness y que nos hablará en este caso de cómo superar quizás lo aburrido de la rutina, cómo podemos dar esa parte de magia a la vida. A Risto, que bueno, quien no conoce a Risto Mejide, que en este caso nos hablará de cómo crear una marca personal, cómo poner en alza nuestros valores personales. Y por último cerraremos el congreso con Javier Biondo, que nos hablará de cómo alcanzar nuestros sueños y cómo perseguirlos. Y vamos a recomendar a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, que seguro desean asistir a este congreso de Objetivo Bienestar, una página web en donde pueden encontrar todos los datos y la forma de poder contactar con vosotros en el Conference Office de Planeta para poder asistir a este congreso, insistimos, entre el 8 y el 10 de mayo. Efectivamente, será del 8 al 10 de mayo en Barcelona, en el World Trade Center, y para comprar las entradas pues podéis hacerlo en congresoobjetivobienestar.com. Y ahí tenéis dos modalidades, o bien podéis comprar uno de los cuatro módulos, o podéis comprar varios, o podéis comprar el congreso entero. Evidentemente, pues si compráis el congreso entero tiene un precio especial, un precio de oferta. En cualquier caso, yo creo que cualquiera que asista tiene un elenco enorme de personas a las cuales vale la pena escuchar. Y bueno, como os decía, pues en congresoobjetivobienestar.com pues tenéis ahí la posibilidad de más información y además de acceder a las entradas. Eso será entre el 8 y el 10 de mayo en el World Trade Center de Barcelona, objetivobienestar.com. Ahí todos los oyentes se pueden encontrar información sobre este congreso, sobre el primer congreso Objetivo Bienestar, con Laura Falcó Lara, la directora del Conference Office del Planeta. Volveremos a hablar sobre este asunto y sobre este congreso, que de momento estupendamente bien y la respuesta del público fantástica, ¿no? Muy buena, efectivamente. Estamos teniendo una gran respuesta tanto de los medios que se están interesando por el congreso como por parte del público, que bueno, que evidentemente son plazas limitadas, eso también que lo tengan en cuenta los oyentes, que llegará un momento que igual se nos llena alguno de los módulos o se nos llenan todos. Pero bueno, que en cualquier caso pueden entrar cuando quieran en congresoobjetivobienestar.com y ahí pues acceder a toda la información o a la compra de entradas. Con Ramiro Calle, con Elsa Ponset, con Rafael Santandreu, con Enrique Rojas, con Walter Risso, con Risto Mejide. Bueno, infinidad de personas. Laura, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nosotros, buenas noches. Escuchamos las noticias en Onda Cero, las de las 2 de la madrugada, y después continuamos esas historias casi de Mortadelo y Filemón que nos va a traer Fernando Rueda, Madrid Reservada 2.0, de espías y también crónicas del misterio, el caso OVNI más importante de la historia del Reino Unido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tomad nota en Twitter, estamos con almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag y nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Dentro de unos minutos en las crónicas del misterio nos transportamos, viajamos en el tiempo, Navidad de 1980, el caso más extraordinario jamás ocurrido en el Reino Unido relacionado con el fenómeno OVNI. Nos lo van a contar Lorenzo Fernández y Manuel Carrayal, y dentro de unos minutos os contamos alguna de las historias más sorprendentes del mundo del espionaje en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Antes, nuevas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Os recordamos que los dos son latinoamericanos y añadimos que uno es dominicano y el otro uruguayo. que el uruguayo estuvo encarcelado por sus ideas y le obligaron además a abandonar el país, aunque más tarde lograría retornar. Que el cantante se inspira en las poesías y narraciones de sus escritores favoritos, este es el dominicano. Y de hecho, una de sus canciones más famosas está dedicada al gran escritor uruguayo. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? También qué tienen en común y sobre todo por qué han sido noticia. Para que más o menos ya sepáis, si antes hemos escuchado un poquito esa pista sonora, ahora vamos a escuchar esta segunda pista sonora y yo creo que esto vamos. Si con esto no lo sabéis, no sé yo lo que puede pasar. Y yo sé que Fernando salgo por decir que es Julio Iglesias, pero no es Julio Iglesias. En rosa.vientos, @onda0.es y en almohadilla rosa vientos, ¿quién es este Frank Sinatra de ritmo latino? Y también el escritor, ¿eh? Acordaros. Y al sur una montaña de vento y miel. Oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. ¿Qué falta hace? Porque son las 2:08. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Muy buenas de nuevo, Fernando. Hola, buenas noches y lo primero, felicidades por los 199.000. 999. Que yo estoy recibiendo todo el día correos de a mí no me han contado. Bueno, están contados todos y estamos muy contentos y muy felices. 200.000 son 200.000, ¿eh? Jolín, sí, pero todo el mundo dice, ¿y los podcasts? Yo no, los podcasts no se cuentan, esto es el directo. Por eso te digo, así que el que crea que no le han contado es porque siempre son 200,000+. Claro, y porque está extrapolado el dato, no quiere decir que le hayan preguntado 200,000, porque si no, bueno, pues... Y es la encuesta más grande, sé que hay muchas dudas, evidentemente hay muchas dudas y se pueden discutir muchas cosas, pero es la encuesta más grande que se hace en nuestro país, la del EGM, ¿no? También tiene su valor, pero es... En directo a los podcasts, no. Y si contaran los podcasts, no salíamos de la tabla, ¿eh? Por supuestísimo, está claro. Que durante todas las semanas contigo muchas veces nos fundamentamos en temas de actualidad para hablar de espionaje, para hablar de estrategia, para hablar de muchas cosas. Fíjate qué semana tan dura, este final de semana, dándonos cuenta de que quién fue vicepresidente de nuestro país está ahí en una situación judicial terrible. Eso apunta del iceberg de todo lo que está ocurriendo. Siempre nos ponemos tristes y duros, ¿no? Pero convenía una semana, fíjate, hemos empezado con alguien extraordinariamente optimista, como es el Albert Espinosa. Nos ha hablado Laura Falcó de ese objetivo bienestar del Congreso. Hoy queremos poner sonrisa y un poco de respiración y de tranquilidad a nuestros oyentes. Y por eso hoy vamos a hablar de espionaje, pero de espionaje divertido, de historias que ya no son del glamour tipo James Bond, sino que son historias muy de Mortadelo y Filemón, ¿eh? Sí, con dos características, una que nos podamos reír y otra que sean absurdas. Es decir, eso, dices, ¿y esto cómo ha podido pasar? Bueno, pues eso efectivamente pasa ahí por... Y había un montón de operaciones, he seleccionado 10 porque me gustan especialmente, pero vamos, había un montón de ellas, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hacer un repaso histórico desde las más antiguas a las más modernas de esa selección de 10, que puede ser una selección de 10.000, si queremos. Y la primera de todas ellas tiene que ver con la gabardina de Josep Pla. Sí, efectivamente. Esta ocurrió en el invierno de 1937. Estamos hablando del escritor Josep Pla, que trabajaba para el servicio secreto de Franco. En aquel momento, Pla manda un telegrama al servicio, a sus jefes, con un mensaje que dice textualmente: necesito una gabardina. Se hace el gran caos entre los espías, que empiezan a analizar qué es lo que quiere decir detrás de ese mensaje. Rápidamente se ponen a reunirse, empiezan a dar vueltas, miran los mensajes anteriores de Josep Pla, qué es lo que le ha podido pasar, se pide información a otros agentes en Francia para saber si hay agentes de la República que están persiguiéndole, y se decide mandar a dos agentes desde España para saber cuál era el acoso, qué es lo que le pasaba. Y entonces le estuvieron siguiendo durante un par de días, y al no notar nada, ya al final se le acercaron después de toda la tensión que eso había producido, y le dijeron así, muy en plan secreto, qué significaba ese mensaje. Y él respondió: es que llueve mucho y no tengo dinero para comprarme una gabardina. Era literal, se la había olvidado poner literal. Pero estuvieron en la época de esta, dándole vuelta al mensaje tan inteligente que había mandado Josep Pla. Y era tan inteligente que el pueblo lo único que quería, que era real, ¿no?, era una gabardina. Claro, que a veces no hay metáfora. Claro, en cierto modo, ¿no? Y a veces la verdad es la verdad y tal cual. Que necesito una gabardina, ¿no? Exacto. Oye, la gabardina, que siempre ha estado muy asociado al mundo del espionaje. Claro. Y a Fernando Rueda, ¿eh? Sí, Fernando, tú le has visto que están los 30 grados y él, vamos, no se quita la gabardina en ningún momento, incluso aquí, bajo techo. Sí, claro. Todos los oyentes que vienen al final de temporada a ver el programa, todos me reconocen por la gabardina, claro. No podía ser de otra forma. Para acabar con Castro, con Fidel Castro, bueno, yo no sé cuántos métodos y cuántas fórmulas se han diseñado, ninguna de ellas ha funcionado, pero tampoco funcionó esta, que tenía que ver con un viaje a la Luna. Bueno, ha sido todo lo más absurdo del mundo mundial, ¿no? De envenenar puros, pasta de dientes, incluso mandarle una máquina de rayos X para que le hicieran una radiografía y se intoxicara, pero una de las más absurdas, una de las más preferidas por mí, fue la propuesta que hicieron en Langley en el año 1962, cuando se lanzó el astronauta John Glenn a la Luna, y alguien en ese momento propuso dijo, hay dos posibilidades: que Glenn llegue a la Luna o que fracase la operación. Y entonces propusieron que si el viaje salía mal, ya sabemos todos que fue un éxito, debían contar que el fracaso había sido debido a interferencias electrónicas contra la nave lanzadas desde Cuba. Aquello no se llegó a materializar, pero alguien dijo en aquel momento, esa propuesta absurda completamente, que si en Cuba apenas tenían para comer, ¿cómo iban a ser capaces de lanzar a la Luna una interferencia electrónica que esto como la Guerra de las Galaxias, que diera directamente en la nave y acabara con ella, ¿no? Bueno, propuestas absurdas que, por cierto, de la CIA hay un montón de ellas, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, el caso de Fidel ya se está acabando, acabado. Curio, está escuchando muchísima gente, por cierto, lo que estuvimos hablando el otro día sobre el final de esta época, el comienzo de otra, 50 años de esa guerra entre Estados Unidos y Cuba. Hay mucha gente que está escuchando, y quien quiera hacerlo, bueno, pues puede acudir a la página web, a www.onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí tienen toda la información y todo lo que hablamos sobre el tema. Ha comenzado una nueva temporada, una nueva época en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y ya no creo que la CIA esté diseñando ningún plan, ¿no?, para cómo acabar con Fidel. Bueno, aunque si lo está diseñando, entraría a formar parte de esto. Pero es absurdo, ¿no?, que no te quepan dudas. Oye, y esta operación que nos has apuntado aquí, quiero hablar del gatito acústico. Esto es fantástico. Es otra de las absurdeces de la CIA. Esta es una operación, atención a todos los oyentes, porque va a resultar increíble, y lo sería si no fuera porque nos hemos enterado gracias a la desclasificación de papeles. En 1962, poco tiempo después de que a alguien se le ocurriera lo de John Glenn, en plena Guerra Fría, había una sección que decidió llevar adelante un proyecto tecnológico absolutamente revolucionario, que fue bautizado, como has dicho, Bruno, con el nombre Gatito Acústico. Esto simplemente pretendía convertir a un gato en el espía perfecto. Entonces, lo primero que hicieron fue coger el gato, me imagino que le contrataron y le pusieron en nómina de la CIA. Y entonces dijeron... ¿No hicieron ningún casting de gatos antes? Pues no lo sé, pero vamos, habría pegado un montón. Y entonces dijeron, nosotros necesitamos, en aquellos momentos no había los dispositivos electrónicos que hay ahora, espiar conversaciones, porque los rusos, básicamente, igual que hacían los americanos en terreno hostil, cuando tenían que mantener conversaciones, se iban a territorio abierto, no las mantenían dentro de los edificios. Y entonces dijeron, si nosotros somos capaces de poner un gato que esté ahí, al lado de donde se está manteniendo la conversación secreta, pues nosotros vamos a poder enterarnos de todo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no, pues cogieron un gato y lo primero que hicieron fue instalarle un micrófono diminuto en el oído. Lo siguiente fue que le implantaron un cable que recorría toda su columna vertebral hasta llegar a la punta de la cola, y eso era la antena. Y luego otro cable que llegaba hasta el pecho, donde le insertaron un transmisor y las baterías. Madre todo mía. Esto a base no de una operación, sino de varias operaciones. Es decir, no creáis que esto es... Todo este proyecto, por cierto, duró 5 años. Es decir, para que veáis que fue una cosa absolutamente lenta. Entonces se hicieron las primeras pruebas. Y entonces se hicieron las primeras pruebas, soltaron al gato y se dieron cuenta... una cosa absurda que alguien no se diera cuenta, pero bueno, se dieron cuenta que soltaban al gato y en lugar de ir al objetivo, si veía comida, iba corriendo detrás de la comida. Entonces dijeron, bueno, eso nosotros lo solucionamos. Nuevamente le metieron en el quirófano y anularon en su cerebro la sensación de hambre. Bueno, estupendamente, siguieron, el proyecto contaban con 20 millones de dólares, era... Este tenía millones de dólares para torturar a un gato. Para torturar a un gato, pero cuidado, que iba a ser el gran espía del futuro. Y entonces les avisaron a los encargados de este proyecto de que iba a haber una reunión cerca de la embajada soviética de 2 espías rusos. Y entonces dijeron, bueno, primera operación, vamos a probarlo. Y entonces aparcaron el coche en... al lado del parque donde iba a tener la reunión, y el espía camuflado de gato lo soltaron y no, y en ese momento, en el momento en que le estaban soltando y en el momento en que el gato empezó a ser autónomo, se dieron cuenta de que no le habían enseñado algo tan básico como a cruzar una calle por la que iban los coches. Y entonces empezó a pasar y llegaron los coches y lo atropellaron al gato. Pobre gato. Pero como es que conclusión, tuvieron que salir corriendo, coger el gato y llevárselo. Y en ese momento cancelaron el proyecto científico del gato espía. O sea que encima no le dejan ni colocado directamente en el sitio donde se van a juntar. No, le hacen que al pobre gato cruce. Claro, para que los espías no les vieran a ellos. Y el gato, claro, yo me imagino con tantas operaciones estaría tonto perdido. Pobrecillo. Y entonces ahí se acabó. Al responsable de aquella misión había que devolvérsela, ¿eh? No, madre mía. Y además yo iba a decir, digo, igual hasta se les olvidó castrarle, porque esa es otra. Pero al que organizó toda esa operación... Lo miraré, pero vamos, tampoco me habría extrañado. Le tendría que haber castrado a este, al que hizo la operación. Micrófonos en la habitación de Teodoro Obiang, el dictador que lleva más tiempo junto a Fidel Castro. Se están peleando los dos por ser el más antiguo. Sí, pero con Obiang no le intentan matar, fíjate. No. Y mientras de petróleo, pues como para acabar con él. Lo que hay que hacer es extenderle la alfombra roja y, al ser posible, delante de la Moncloa. Sí, que además que fíjate cómo viven en Guinea. El que mantengas buenas relaciones, y de hecho las ha mantenido históricamente con Estados Unidos, pero también con España, no era óbice para que cuando realizaba visitas, cuando los líderes extranjeros viajan fuera, bueno, pues que traten de conocer los temas, lo que opinan del país y de la visita en lo que están haciendo. Así ocurrió en julio de 1983, en el que se anunció la visita, y entonces el CSIC de entonces lo que hizo fue preguntar a Asuntos Exteriores dónde iba a tener lugar las reuniones y también dónde iban a dormir la comitiva guineana, el presidente Obiang y toda su comitiva. Le dijeron el hotel, y entonces se dirigieron al hotel y bueno, preguntaron, se enteraron cuál era la habitación del presidente, cuál era la habitación del ministro de Asuntos Exteriores guineano, cuáles eran las habitaciones de los escoltas, y entonces, una vez que tenían la habitación del presidente guineano, lo que hicieron fue entrar allí, cuando no había nadie, y colocar micrófonos. Y paralelamente alquilaron ya la habitación de arriba, donde pusieron el sistema de recepción, porque en aquellos momentos los micrófonos tampoco tenían una gran, recibían a gran distancia. Y entonces, pues nada, ya con todo instalado, lo que hicieron fue esperar a que los agentes que estaban encargados de ese espionaje, esperar en la habitación de arriba a que a enterarse de todo. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando de esas grabaciones se enteraron de la vida y milagros de los escoltas del presidente, pero no se enteraron de nada del presidente guineano, porque habían instalado los micrófonos en la habitación equivocada? Bueno, tanta operación, tanto misterio, tanta cosa, y al final te equivocas a la hora de colocarlo. Sir Gawain dice que es verdad lo que está contando Fernando, o sea, que poniendo, digo, sí, digo, que es en serio, que es tal cual como la vida misma lo que está comentando. Esto es absurdo, pero bueno, así es la vida. Errores que se pagan. La revista Interview, entre otras cosas, se ha caracterizado a lo largo del tiempo por sus exclusivas periodísticas. En muchas ocasiones, detrás de esas exclusivas, hay alguien que vende la información, o que da a conocer, o filtra la información. Es una forma de periodismo conseguir también los datos. Y a veces quien vende esa información también está vinculado, pues, con determinadas alcantarillas. Efectivamente. Y este es el caso que ocurrió en septiembre de 1987 de un comandante del ejército destinado en el CESID, que se llamaba José María Santos. ¿Qué trabajo hacía? Básicamente hacía trabajo de tráfico de armas, y por lo que se pasaba una gran parte del año viajando a Marbella, que en aquellos años era el centro de todo tipo de trapicheos. Bueno, el problema es que él tenía una familia numerosa, y cuando tienes un montonazo de hijos y que además todos se empeñan en comer cada día, pues no le daba con el sueldo. Y entonces, bueno, pues se le ocurrió una forma de ganarse un sobresueldo, que fue vender información a Interview sobre esos traficantes. No les contaría nada, digamos, que pudiera perjudicar al servicio secreto, pero les contaría toda la información que tenían de los espías. Pero un gran espía se tiene que demostrar no solamente cuando buscas información, sino también cuando estás traicionando a tu servicio. Y a él fue a Interview, allí a la calle O'Donnell, no fue una, sino fue varias veces. Hasta tal punto de que fue descubierto entrando en el edificio. Lo que pasa es que, como esa prueba había sido obtenida en la calle, bueno, pues eso no demostraba nada. Entonces, el servicio de inteligencia hizo una investigación previa a detenerle, y fue revisar sus números de cuenta, sus cuentas, y entonces encontraron algo que ni ellos mismos, los propios encargados de la investigación del servicio de seguridad, se lo podían creer, y era que había cobrado de Interview con dos cheques bancarios. Pero no solamente había cobrado en cheque, sino que al entrar en Interview su nombre figuraba en el registro de entradas del Grupo Z, con lo cual, pedidas oficialmente por el juez cuando ya fue detenido, pues digamos que quedó claro que había ido a Interview, y quedó claro que había cobrado. Al camuflaje total. ¿Alguien le puede parecer raro, alucinante, que un espía pida cobrar en cheques y que además se registre? Bueno, existe. no es lo habitual, estamos hablando de los casos absurdos. Si fuera lo habitual, no había nada, ni claro, gobiernos, ni nada. Imaginaros los espías haciendo eso, ¿no? Madre mía. Un colegio de niñas, ¿qué es esto? Bueno, esto es alucinante. Estamos en el mismo año, 1987. En aquel momento, el servicio de contrainteligencia del CECHIT estaba mandado por Manuel Chayud, y que, había una operación de control de la gente del KGB, y bueno, pues de repente se produjo un seguimiento a un coche Volvo que llevaba un miembro del KGB, que le seguían de oficio, y entonces este empezó a dar vueltas por Madrid. Entonces se mosquearon, dijeron, este va a preparar algo, y entonces no le perdieron, hicieron bien su trabajo y llegaron hasta el Monte del Pardo. Allí en el Monte del Pardo comprobaron cómo iba muy discretamente y dejaba un paquete en un árbol que tenía al que le habían hecho un agujero. Entonces, bueno, pues era lo típico de la Guerra Fría, que alguien deja un mensaje y alguien va a recoger el mensaje. Entonces, se pusieron en contacto con la sede central y dijeron, de ahí no os mováis durante el tiempo que haga falta para descubrir quién es la persona que va a recogerlo. Y ahí estuvieron. Pasados los tres días estaban los espías realmente hasta las narices. Y entonces apareció por allí, por los Montes del Pardo, un colegio de niñas. Un colegio de niñas de 14 o 15 años, con sus profesoras, bueno, pues lo típico, ¿no? Tomando el aire los Montes del Pardo. Y entonces estos, bueno, pues se relajaron, dijeron, bueno, se fueron a tomar algo y tal, y a la hora y pico se fue el colegio de niñas que ellos habían infravalorado y ya no estaba el paquete. Claro, el problema fue que no tuvieron ninguna posibilidad de investigar cuál de las 50 niñas que había ido por ahí se había llevado el paquete, ¿no? O sea, una niña, lo que no habían pensado es que una niña podía ser la agente del KGB. ¿Porque descartaron a los posibles profesores que estaban? Bueno, no descartaron a nada, pero vamos, que la cosa estaba crudilla, ¿no? Y en este listado también de las 10 historias más absurdas del mundo del espionaje, hablas de tu primer contacto con un director del servicio secreto. Sí, bueno, esto es una cosa muy breve, porque creo que cuando nos reímos de todos hay que reírse también de uno mismo. Estábamos en agosto de 1991, curso de verano de la Complutense. Yo llevaba tiempo escribiendo la información y llegaba a dar una conferencia el director del CECHI, de Emilio Alonso Manglano. Yo en ese momento, cuando le vi llegar y tal, yo no sé si eran los nervios o no los nervios, y yo nunca le había visto ni había hablado con él. Me fui al servicio a hacer mis necesidades de la atención, yo creo, y cuando estaba haciendo mis servicios me encontré con otro que también se había puesto muy nervioso, que se puso en el urinario de al lado, que era el director del CECHIT, de Emilio Alonso Manglano. Y ahí conocí a mi primer director del CECHIT, al que conocí en la intimidad de una forma absurda, cada uno a lo suyo, y le dije buenos días, cada uno con la mano en su propio sitio. Efectivamente, le dije buenos días, soy pero con los ojos en el de enfrente, soy Fernando Rueda. Vale, espionaje a Perote. Sí, esto es una acción curiosa, porque ocurrió en 1995, pero hacía referencia a 1990. A Perote le investigan en 1990. Fue el agente aquel que expulsaron por llevarse documentación sobre los GAL y tal, que le costó tanto, le hizo tanto daño al gobierno de Felipe González. Y bueno, se hizo un dossier para demostrar que era un traidor en el año 1990, y yo conocí ese dossier en 1995. En ese dossier se decía que le había filtrado a Fernando Rueda, él, Juan Alberto Perote, un informe sobre un seguimiento a etarras en el sur de Francia. Curioso que apareciera esa información, y ahora, con el paso del tiempo, puedo contar cómo me llegó ese informe que el Servicio de Seguridad decía que me había filtrado Perote. Te has desclasificado. Efectivamente. Y es que el propio Emilio Alonso Manglano le mandó ese dossier sobre etarras a mi director en aquel momento, Pepe Oneto, y Pepe Oneto Además, se lo entregó en mano un motorista. Pepe Neto salió de su despacho y me entregó el informe a gritos en mitad de la redacción, diciendo a ver qué nos cuentan estos espías. Sin embargo, el colmo del absurdo, el servicio de seguridad acusa a Perote de lo que hizo su propio director. El fallido asesinato del Mossad. Bueno, esta es la historia de cómo en el año, el 25 de septiembre de 1997, intentaron matar en Jordania a Khaled Misal, que era un miembro de Hamas, y que, bueno, no se les ocurrió otra cosa que matarle con un pinchazo, con tan mala suerte de que no se dieron cuenta de que el de Hamas llevaba un escolta, y que empezó a perseguirles por toda la ciudad. Con tan mala suerte que al final le hicieron cazas y los detuvieron, y Misal, el miembro de Hamas, tuvo que ser metido en un hospital porque lo habían envenenado. Con tan mala suerte salió esta operación del Mossad que el propio rey de Jordania llamó al entonces, curiosamente, como ahora, presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, y le dijo que o les mandaba inmediatamente el antídoto o rompían relaciones, ¿no? Y una última historia muy rápidamente, Fernando. La detención de un ciático Moscú. Sí, bueno, esta es la historia de Ryan Christopher Vogel, que fue descubierto en Moscú intentando comprar a un agente ruso, y para como único material llevaba encima dos pelucas, una rubia y una morena, un mapa de la ciudad, varios pares de gafas y una brújula y montones de billetes de 500 euros. Fue el mayor ridículo que ha tenido la CIA hace exactamente 2 años. Ahora mismo, es una historia muy reciente. Historias de ayer y de hoy, 10, las más absurdas, las más rocambolescas de la historia del espionaje moderno, con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Muchas gracias, Fernando. Genial. Un abrazo fuerte. Chao, amigos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Las crónicas del misterio esta noche se van a centrar en uno de los episodios OVNI más importantes de la historia. Nos situamos en la Navidad de 1980. A esa época se van a remontar nuestros Lorenzo Fernández y Manuel Carroyal. Muy buenas a los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya decía yo que os veía más jóvenes. Claro, es que ya son unos años atrás, ¿eh? Unos cuantos. Pero eso es porque me estás mirando a mí, no a Manuel. Bueno, sí, es que te tengo más cerca. Lorenzo era entonces un niño, Manuel sigue siéndolo. Nos situamos, como digo, en la Navidad de 1980, en una zona que se llama Redland Forest, también se llama Bentwaters. Bueno, primero vamos a ubicarnos geográficamente, que puede ser complicado para los oyentes porque tiene varios nombres. Primero nos situamos en el tiempo y en el lugar, y luego sabemos qué es lo que pasó en ese tiempo y en ese lugar, porque, insisto, es posiblemente el incidente OVNI más importante de la historia del Reino Unido. Sin duda alguna, además, solo por la calidad de los testigos, por la cantidad de informes, de investigaciones que se han realizado, incluso la polémica que también la ha habido, ¿no?, en torno a este caso, yo creo que lo convierten en uno de los más interesantes de cuantos se pueden estudiar dentro de la casuística OVNI, ¿no? El suceso dio comienzo, como decías, el 26, la madrugada del 26 de diciembre del año 1980, más o menos a las 3 de la madrugada, concretamente en Suffolk, en Inglaterra. Bueno, pues hay que decir que además se produjo en una zona muy determinada del bosque de Redland, que, bueno, pues es quizás por lo que se conoce este caso, no es el nombre que se le da al caso Redland. Y además muy cerca de la base aérea de Bentwaters, que por aquel entonces, y me imagino que todavía hoy seguirá siendo así, era utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No, está cerrada ya. Está cerrada ya. Bueno, pues entonces ya está cerrada. La cuestión es que los fenómenos extraños en los cielos al parecer se mantuvieron durante 48 horas, y fueron muchos, se llegó a hablar de decenas de testigos, ¿no?, que avistaron el mismo. Estamos hablando tanto de civiles como de militares. Hay que decir, un pequeño inciso, hay que decir que en la zona norte de dicho bosque no había una, sino hasta dos bases militares. Estaba por un lado la base aérea de Bentwaters. el lío de nombres con el que aparece la mención a este caso, porque hay una parte de la base americana, una parte británica, una parte de uso conjunto, y todo esto ha provocado bastante confusión. Por eso he pedido un poquito para especificar. Claro, estamos hablando de dos bases militares. Por un lado Ben Waters, por otro lado Woodbridge, que juntas conformaban una superbase de la OTAN que se encontraba en Suffolk. Bueno, pues hago este matiz porque siempre se alude a la cualificación de los testigos, y en este caso hablamos de testigos altamente cualificados, no de lo que allí sucedió. Pues bien, estos testigos aseguraron ver unas extrañas luces en el cielo, concretamente desde la puerta este de esta base militar. Hay que decir que además los primeros en denunciar el caso de estas luces fueron los integrantes de una patrulla de seguridad, que aseguraron que las misteriosas luces no paraban de surcar los cielos. Hay que decir que en un principio no pensaron en nada extraño, evidentemente no pensaron en un no identificado ni en una nave procedente de otro planeta, sino que pensaron, esa fue la primera hipótesis, es que se podía haber estrellado un avión en mitad del bosque. Lo que pasa es que poco después fueron al lugar del supuesto accidente varios militares, y aquí ya la situación cambió, ¿no? Ya que lo primero que advirtieron es que entre los árboles se veía la presencia de una serie de luces que se movían a gran velocidad entre la vegetación, que hay que decir que en esta zona boscosa es especialmente densa, ¿no? Y es entonces cuando comienza la parte más extraña del suceso. Pero antes de ir a ella, sí os diré que los testigos de este suceso, que no solo estaban en tierra, también fueron varios pilotos de aviación que se encontraban sobrevolando la zona, aseguraron haber visto una formación metálica, cónica, que surgía sobre un círculo azul y además que parecía estar posada sobre una espesa niebla de tonos verde amarillentos que descendió a gran velocidad y que se colocó en las copas de los árboles de este bosque. Incluso, te puedo decir, porque es un detalle, bueno, curioso, ¿no?, que posteriormente reflejaron, es que cuando estaban observando este artilugio comenzaron a notar fenómenos puramente fisiológicos, es decir, es que entraban algunos de ellos en convulsiones, como si tuvieran un frío tremendo, e incluso malestar corporal, mientras estaban viendo lo que estaba sobrevolando el bosque de Reddingham. Por lo tanto, nos situamos en esa fecha, ese es el suceso que ocurre ahí en ese bosque, pero hay que recordar, para que todos los oyentes también lo sepan, que en gran parte de Europa, también en España, esa noche, la noche del 26 de diciembre de 1980, ocurrió algo en los cielos, y hubo muchos testigos, y mucha gente vio algo llamativo. Ese algo llamativo fue todavía mucho más llamativo en este bosque, en el interior de esa base. Pero los ovnis y los fenómenos aéreos anómalos estuvieron en toda Europa en aquella fecha, 26 de diciembre de 1980. Pero no empieza y acaba en esa fecha, sino que durante dos, tres noches sucesivas están ocurriendo acontecimientos extraños y llamativos. Lo que en principio parecía el estrellamiento de un avión se complicó mucho, ¿no? Se complicó demasiado. Sí, es verdad que hubo testimonios en otras partes de Europa. Lo que ocurre es que también esa noche, y vamos a llevarnos bien, esa noche hubo una reentrada de un cohete ruso, el Cosmos 749, eso sí, ocurrió esa noche. Y la noche anterior y la siguiente, pero... Y es cierto también que se produjo la entrada de un meteorito, de un bólido. Eso es lo que, la primera excusa, que estoy enunciando los hechos, esa fue la primera excusa que o la primera explicación que se intentó aplicar para el grueso de los casos, incluyendo el aterrizaje de Ben Water, porque realmente esa noche hubo algo en los cielos. Lo que pasa es que esa es una explicación un poco bastarda que se utiliza en muchas ocasiones. Si esa noche se produce un fenómeno en el cielo y los testigos no describen al mismo tiempo que el fenómeno ovni ese otro fenómeno en el cielo, pues será que el fenómeno del cielo, el satélite ruso o el meteoro, justifica el ovni. Yo no estoy de acuerdo con que sea tan sencillo. El problema es que todos los testimonios que tenemos ahora, y por eso se habla de dos fechas, para algunos autores se produjeron fenómenos durante dos días, mientras que para otros lo que ocurre es que hubo un baile de fechas en los informes oficiales, y por eso hay un caso único, pero se piensa que fue durante varios días, porque el problema es que el primer informe oficial, digamos, se desclasifica en el año 2001, mucho tiempo después. Ese informe está basado sobre todo en el informe redactado por el teniente coronel Charles Hart, que además hizo varias grabaciones en primera instancia de los testigos. Hay un material compilado por él muy bueno. Hart era americano, ¿no? Sí, es que las bases eran americanas, aunque estaban en territorio británico. Pero ese informe se redactó el 13 de enero del 81, y la primera noticia pública, la primera vez que se publica un artículo sobre todo esto, es en 1983, concretamente el 2 de octubre, en un periódico, un tabloide británico, el News on the World, donde se habla por primera vez del caso. Y, Y claro, ahí tenemos el mismo problema que tenemos en casi todos los casos OVNI con un soporte oficial. Que una cosa es lo que está recogido en el informe oficial, digamos, en caliente, que tarda muchos años en desclasificarse, y otra cosa es las pequeñas pinceladas que van recogiendo los investigadores locales y que hacen que muchas veces las informaciones sean contradictorias, uno recuerda otra cosa, una cosa, otro recuerda otra. Hay datos que se recogen en primera instancia con mucho entusiasmo cuando vuelven por la mañana los soldados para ver qué es lo que había pasado allí. Se encuentran, por ejemplo, unas marcas en los árboles, sí, o en el césped, en el suelo también, sí. Y piensan de entrada, pues mira, tenemos aquí una evidencia del aterrizaje, ¿no? Luego se comprobó que eso tenía que ver con unas marcas de tala de árboles y con otras explicaciones, pero esto ocurre mucho, que en primera instancia con todo el entusiasmo se recoge mucha información que luego tiene que ser filtrada. Por eso los informes militares llevan tanto tiempo. ¿Podrían haberse dado con que hubiesen confluido las dos cosas? Que por un lado estuviesen las marcas de esos árboles, de esa tala de árboles, y por otro que estuvieran también las marcas de ese supuesto aterrizaje o lo que hubiese estado en ese bosque. ¿Allí aterrizó algo? Presuntamente. Bueno, vamos a... Presuntamente porque si tú analizas los informes, sí, de los testimonios, hay algunos que han pasado bastante desapercibidos. A mí me han llamado muy, muy poderosamente la atención, como uno de los testigos que, describiendo un objeto cónico que parece descender del cielo, reporta que afirma haber visto lo que parecía un tren de aterrizaje triangular sobre el objeto, sí, no bajo, que sería lo lógico. Si es sobre el objeto, la sensación que da es que el objeto real está proyectando un haz de luz que podría tener esa forma. Posiblemente que es una mala traducción, también puede ser. También puede ser. Luego está el problema del faro, que ha generado mucha polémica, sí, el faro del lago, porque fue otra de las explicaciones que se intentó aplicar, ¿no? Pero yo en este caso estoy muy de acuerdo con Lorenzo. Aquí hay varios miembros del personal de una base aérea. No, claro, es una base de la Armada, no, sin menospreciar para nada la Armada o el Ejército de Tierra, ¿no? Pero claro, en cuanto a familiaridad con helicópteros, con drones, incluso con aviones de distinto tipo, pues lógicamente... Una base importante de la OTAN, además, por eso era utilizado por norteamericanos, una base con las últimas tecnologías y con muchos testimonios militares que hablan de... Por eso se llama el Roswell, claro, británico, aunque no se produce un estrellamiento como en Roswell, no es exactamente yo no sé si es hacerle un gran favor de definirlo como el Roswell británico, pero bueno. Bueno, en vista de la que se montó en Roswell, posiblemente no. Posiblemente estamos ante un caso, no sé si decirlo más serio, pero sí por lo menos que te genera más dudas, ¿no? Por ejemplo, ese informe al que se refería Manuel hace unos minutos, ¿no? Tiene tres puntos concretamente importantes, ¿no? Donde se destaca, por ejemplo, cito textualmente, al día siguiente tres depresiones aparecieron en el lugar del avistamiento, el área fue revisada en busca de radiación, en fin, te va dando las especificaciones. Dice en el tercer punto, más tarde, en la noche, una luz roja como el sol se vio entre los árboles, se movía y pulsaba, en un momento parecía deshacerse de brillantes partículas y luego rompió en cinco objetos separados blancos y luego desapareció. Continúa su desarrollo, su descripción, diciendo que los objetos hacia el norte se mantuvieron en el cielo por una hora o más. Numerosos individuos, entre ellos, y esto es lo interesante, entre ellos, el que suscribe, fueron testigos de las actividades de los apartados 2 y 3. Es decir, de las huellas que quedaron en el terreno y posteriormente de esa luz extraña como el sol, roja como el sol, que apareció y que se mantuvo durante una hora. Quien firma este documento es el citado Charles Ilian Halt, teniente coronel y segundo comandante de la base norteamericana. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que te invita a pensar que lo normal es que se hubiera callado y no hubiera dicho ni pío. Sin embargo, algo extraño vio y además así lo reflejó. Pero quizás la historia más llamativa dentro del caso Ben Waters o del caso Redenham es cuando da ese giro radical en el momento en el que los militares, al día siguiente, durante esas 48 horas que se están produciendo los fenómenos en los cielos, bueno, pues al día siguiente de las primeras 24, a la zona donde se han visto las luces en el bosque, acuden dos militares. Uno de ellos es el sargento James W. Penniston. Este señor, para que os hagáis una idea, es un soldado de élite que formó parte del Comando Aéreo Estratégico de la Guardia de Élite, que entró en el ala de combate táctico y el escuadrón de la Policía de Seguridad en la base aérea de Ben Waters. Es decir, no estamos hablando de ningún mindundi, una persona que se retiró en el año año 1993 y que fue galardonado hasta en 27 ocasiones y que incluso recibió una carta, una mención conmemorativa a su trabajo desarrollado en el ejército del propio presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues este señor, sargento Peniston, se adentró en el corazón de Redelsham, se topó de bruces, según confirmó una vez que se jubiló, como aseguró más tarde, con un artefacto de origen desconocido aterrizado. Además, sin dudarlo, porque no sabía qué era, se acercó a la supuesta nave y ni corto ni perezoso decidió tocarla. Bueno, pues aseguraría después que notó una sensación de calor agradable y de repente empezó a ver unos extraños símbolos en el fuselaje de la misma que, según la versión, se aprendió de memoria, aunque hay otras fuentes que aseguran que incluso llegó a apuntárselos en el cuerpo. Bueno, pues en ese instante el aparato, como si el testigo hubiese pulsado un resorte invisible, inició el vuelo iluminando de nuevo la zona y permitiendo a Peniston, quizás aquí donde se encuentra esa mala traducción que te decía anteriormente, Manuel, permitió a Peniston observar lo que parecía un tren de aterrizaje de forma triangular. Hay que decir que al día siguiente la policía local, alertada por lo que allí había ocurrido, acudió al lugar del encuentro y certificó que aún permanecían las huellas de algo que había ejercido, según se reflejó en el informe, una fuerte presión sobre el terreno. Del mismo modo, advirtieron la policía local que se podía tratar de las marcas dejadas por algún animal, pero allí, salvo animales domésticos, animales de granja, prácticamente no había ninguno más. Y cuando fueron a entrevistar a los granjeros de la zona, le dijeron que durante esa noche en la que se produjeron los avistamientos, los animales de granja se habían mostrado especialmente intranquilos, como si estuvieran asustados por algo desconocido. Que es algo que pasa habitualmente con los animales de granja en el contexto de ese tipo de fenómenos. Pero espérate, que la cosa va todavía más allá, porque durante cuatro años, de 1980... fecha en la que se produce el avistamiento, al año 1984, que es cuando por primera vez habla el sargento Peniston, es que lo que suelta por la boca es extraordinario, porque este hombre se somete a una regresión hipnótica para saber qué demonios es lo que ha visto y, sobre todo, pues si ha habido algún tiempo perdido en el que se le haya comunicado algún tipo de mensaje o simplemente se le haya borrado de su memoria. Y en ese instante surge una información verdaderamente particular, ¿no? Y es que él asegura, en ese estado hipnótico, que los tripulantes del objeto no eran alienígenas, como ya se venía rumoreando, especialmente en los diferentes tabloides, ¿no? Como News of the World y otros tantos, ¿no? Sino que eran viajeros del tiempo, personas que venían del futuro y que le transmitieron además un mensaje. Un mensaje que decodificó a partir del año 1993, cuando por fin se jubila. Un mensaje que él aseguró que se trataba de palos, de ceros, de palos, es decir, un código binario. Y además aseguraba que si en un momento determinado una civilización del futuro o extraterrestre se tuviera que comunicar de alguna forma con el testigo, pues lo haría en un mensaje, en un tipo de idioma que todo el mundo entendiera. Evidentemente el idioma matemático, el código binario, es el más plausible, ¿no? Es la parte del caso esta que nos cuentas que complica todavía mucho más lo ocurrido. Tenemos un suceso, un avistamiento, un fenómeno verdaderamente llamativo sobre el cual se hacen una serie de informes oficiales, algunos de los cuales se desclasifican, pero en los informes que se desclasifican no está esta otra parte, sin embargo los testigos sí la describen. Sí. Esa es la cuestión y el gran enigma que se puede poner. Pero siempre ha ocurrido, siempre. Claro, siempre. Eso, ¿no? Se da a conocer solo parte de lo que ha sido la verdad. Pero ¿cuál es la verdad en este caso? Es que la verdad sobre lo ocurrido, y no la interpretación, sino ¿cuál es la verdad de lo ocurrido? A mí me gusta hablar más de los hechos que de la verdad, porque la verdad tiene unas implicaciones filosóficas y los hechos son los que son. Los hechos es que hay una serie de individuos que prestan declaración oficial porque su oficial al mando, y esto es lo que a mí me llama más la atención de toda esta historia, los hace salir de la base, una base en la que conviven a diario, y esa noche, por alguna razón, desplaza efectivos fuera de la base al bosque porque han visto unas luces extrañas. O sea, yo creo que evidentemente tuvo que haber algún tipo de estímulo identificado o no, terrestre o astronómico o del tipo que sea, pero tuvo que ocurrir algo esa noche para que mandasen. Ahí me recuerda un poco al caso del polvorín de Asgándaras en Lugo, cuando después de ver por las cámaras de vigilancia un objeto extraño, el oficial al mando, el teniente Vila, manda salir a varios efectivos a apagar las luces de los campos de fútbol cercanos, civiles, en Lugo, a investigar qué objeto era ese. Para que eso ocurra, en el siglo XX o en el siglo XXI que estamos, para que un militar decida mandar tropas a un bosque o en el caso de Asgándaras a una población civil, tiene que haber ocurrido algo importante. Pasase lo que pasase esa noche, lo cierto es que ya lo han sabido rentabilizar de alguna manera. La Comisión Forestal del Bosque ha trazado una ruta para senderistas, para la gente que va a hacer senderismo, que es la ruta del OVNI, la OVNI Trail, y que incluye los principales lugares, como el claro donde se supuso, supuestamente se produjo el aterrizaje. Allí han construido una especie de objeto triangular que rememora esa máquina del tiempo, esa nave interplanetaria que supuestamente fue vista, y el mapa pues tiene una ruta con un relato de lo que ocurrió. Pero aparte de esa parte folclórica del suceso, si hay algo que es lo que comentamos aquí, que es lo que nos ha motivado un poco a hacer este especial de Crónicas del Misterio, que hace unas semanas uno de aquellos militares que había sufrido una serie de efectos, Jim Barrocks, había declarado que bueno, que sus efectos eran muy similares a los de haber estado sometido a algún tipo de radiación, y ahora sí ha sido compensado, sí ha sido admitida su compensación por eso, que en cierto modo se ha vendido como una confirmación oficial, por lo menos, de que algo ocurrió. Yo creo que también no quería poner otra cosa sobre la mesa. Muchas veces, en estos casos, dais una explicación, y tú sobre todo, Manuel, que dices que suele ser pues artefactos militares, secretos, que se ponen en marcha, que la mayoría, a lo mejor, de los militares pues no lo saben. Pero claro, que los propios americanos sean los que estén denunciando este caso, que están movilizando a las tropas, y resulta que al final no terminan de determinar qué es, a mí es lo que me pone en duda si realmente eso podría ser algún artefacto secreto o no. No la liéis ahora conmigo en plan Puchimbal, por lo que voy a decir. Yo no quiero decir que este caso tenga un origen que sea algún tipo de aeronáutica no convencional, pero sí es cierto que no todos los soldados norteamericanos están al corriente de todos los avances tecnológicos norteamericanos, por no hablar de los avances tecnológicos chinos o de los avances tecnológicos iraníes o soviéticos. O sea que no es una garantía. Aquí en España, por ejemplo, hay una serie de casos de detecciones en radar, incluso de avistamientos de tráficos no identificados, que el controlador aéreo, te estoy hablando por ejemplo de controladores en la base de Gando o controladores en Sevilla, detectan en sus radars un tráfico no identificado y ellos no eran conscientes de que se trataba incluso de aviones españoles, en casos concretos de aviones de radioescucha que estaban espiando Marruecos, por ejemplo, porque claro, no le van a decir a los controladores, oye, que somos espías, pero no lo digas por ahí, ¿no? Antes has mencionado, Manuel, el caso de Asgándaras, una base militar, no es aérea, en este caso no tiene la trascendencia y la enormidad de esta otra base, pero sí que es cierto que en bases aéreas españolas y en otros centros militares, el de Asgándaras, como has mencionado, la base aérea de Morón, la base aérea de Rota, la de Zaragoza, han sido protagonistas de este tipo de sucesos. ¿Eso ocurre porque son bases aéreas? ¿Se buscan las bases aéreas por parte del fenómeno o al ser bases aéreas se le da una trascendencia especial? En el caso de España es que se consideró que el espacio aéreo español, donde se contextualiza el fenómeno OVNI, por definición, digamos que es la jurisdicción del Ejército del Aire, y el Ejército del Aire ha sido quien ha tutelado, en teoría, la información OVNI, toda la información OVNI existente en España. Por lo tanto, lógicamente, al Ejército, al Estado Mayor del Ejército del Aire, llegaban antes los informes redactados por sus propios miembros que los que se pudiesen producir en la Armada, pero es que hay casos en la Armada, hay casos en el Ejército de Tierra, hay muchísimos casos recogidos por la Guardia Civil. Es decir, los OVNIs es un fenómeno universal que aparece en todos lados. Yo creo que es un poco tendencioso quizás si pensásemos que hay un mayor interés del fenómeno por las bases aéreas. En su día se habló de las centrales nucleares, se habló de los embalses, son como modas pasajeras, ¿no? Pero sí es cierto, desde mi punto de vista, que los casos reportados por profesional familiarizado con la aeronáutica les damos la más credibilidad, lógicamente, porque saben mejor qué es lo que hay en claro, el cielo, porque hay montones mejor que de cosas común de los mortales. Que nosotros, tú y yo, podríamos confundir con uno, no confundiríamos, sería un ovni genuino para nosotros, porque nosotros estaríamos viendo un aerostato híbrido en el cielo y no sabríamos qué es un aerostato híbrido, o podríamos estar viendo una nube lenticular y no mentiríamos al decir que estamos viendo un ovni. Un meteorólogo diría, no, eso es una nube lenticular, o podríamos ver una conjunción de planetas y no mentiríamos al decir que estamos viendo un ovni, mientras que un astrónomo te diría no, eso tiene una explicación. Pues eso es lo que ocurre con los profesionales. Fíjate, me estoy acordando del caso de un poquito antes de este suceso, del 1 de enero, que no deja de ser también una fecha significativa, la noche del 31 al 1 de enero del 31 del año 74 al 1 de enero del año 75, en la base, bueno, en el lugar que utilizan los aviones de la base de Zaragoza, que es el polígono de tiro de Bardenas Real, Portales, se observó algo muy parecido, un objeto en torno a la torre de control, desde la, donde se vigilaba un poquito todo lo que ocurría ahí, pero también aquella noche en la base aérea de Zaragoza ocurrieron hechos extraños y hubo testigos que declararon como algo enigmático, luminoso, se acercó a las pistas. Parece ser que son casos de estas características en los cuales además hay diferentes testigos en diferentes lugares los que protagonizan. Sí, pero ese caso en concreto, el de las Bárdenas, es uno de los pocos casos que permanece, a pesar de haber sido desclasificado el expediente, como no resuelto, como no explicado. Deberíamos de tocarlo algún día en Crónica del Misterio, porque es un caso fantástico. Interesante, yo tuve la suerte de... Y ocurre algo muy parecido, que consideramos un caso único, pero sin embargo son horas en las que ocurren muchas cosas en entornos físicos muy parecidos, ¿no? Claro, es que en realidad en el fenómeno OVNI no hay casos únicos, siendo todos los casos únicos. Es tal el volumen, el universo de casos que tenemos, que siempre puedes encontrar paralelismos en otros expedientes o en otros informes, aunque cada caso tiene su personalidad. Pero antes comentaba Lorenzo que yo me he quedado ahí un poco en Alvis. El mensaje que le habían dado a Perniston, ¿se tradujo, no se tradujo? ¿Cuál fue ese mensaje? Pues imagino que habrá muchos oyentes que estarán igual que yo. Bueno, es parte de ese aspecto quizás más mítico del caso Red Shan, ¿no? Cuando de una forma u otra el testigo del avistamiento se acaba convirtiendo en partícipe de este mismo fenómeno, ¿no? Y es verdaderamente llamativo, ¿no? Porque él, pasaron muchos años, ¿no? Se jubila en el año 1993, tenía esa hoja con ese código binario apuntado, varias hojas, y hasta prácticamente el año 2010 no lo entregó a una persona, en este caso un programador informático, para que tradujese, revelase qué era lo que daba ese código binario. Y claro, entonces salió un mensaje, pues vamos a decirlo así, ¿no? Quizás un tanto mesiánico, pero que no deja de añadir romanticismo y yo no sé si más misterio, ¿no?, a este suceso que ya de por sí lo tiene. Ese mensaje traducido da unas coordenadas, pero aparte decía lo siguiente: exploración de la humanidad continúa para avance planetario. Era lo que decía ese mensaje. Lo sorprendente es que las coordenadas correspondían con una isla llamada HY Brasil, que se hundió hace cientos de años en las costas del mar de Irlanda, y en la que los mitos, sabéis que a mí me encantan, siempre hay que escarbar en ellos porque tiene una parte interesante de realidad, aseguraban que como si se tratase de una suerte de Atlántida, allí en un tiempo pasado habitó una humanidad superior, tanto tecnológica como socialmente hablando, hasta que aquello se hundió. Luego está la otra vertiente de quienes intentan ver que esta isla realmente no se hundió, sino que era una base ovni submarina que en un momento determinado despegó y se fue. Y eso fue lo que vio en su momento el testigo de este caso, James W. Penniston. Pero en fin, esto evidentemente entra parte del folclore, de la leyenda de este caso, que de por sí es extraordinariamente rico. Pero lo que me irrita de verdad de los mensajes, de este tipo de mensajes en el contexto ovni, es que me parecen tan estúpidos. O sea, si una tecnología venga del futuro o venga de otro planeta tiene la capacidad para superar la barrera del tiempo o las distancias interestelares, coño, mándame un fax o un WhatsApp. O sea, es como si yo le quiero mandar... Si manda un fax, no, a ver, si yo le quiero mandar un mensaje a Lorenzo. Entonces, como le quiero mandar un mensaje a Lorenzo, pero quiero vacilar un rato, lo voy a escribir en arameo antiguo, lo voy a meter en una botella, lo voy a tirar al Tajo o al Mississippi. Es más rocambolesco que un WhatsApp, que un WhatsApp lo manda cualquiera ahora. Claro, ya, pero eso voy, que si tú quieres enviar un mensaje, si tienes lo haces así. Un mensaje, pues no mandas por psicografía. Tal y como dijo Penniston, Manuel, si tienes la capacidad de mandar ese mensaje, no lo mandes. Si tienes la posibilidad, ven tú mismo. Y es lo que él defendía. De todas formas, yo me quedo con las frases. Si realmente fue así y se tradujo bien, la frase es muy chula. A mí sobre todo me encanta este caso por ese elemento de que el origen fuese nosotros mismos viniendo del futuro, porque a mí es la teoría que me parece más consoladora de todas las que se aplican al fenómeno ovni, porque eso significa que pese a todas las evidencias no somos tan estúpidos y tan imbéciles como creemos y vamos a conseguir sobrevivir a nosotros mismos, ¿no? Y a lo mejor dentro de 100, 200, 300 años nuestros tataranietos consiguen desarrollar la tecnología para viajar al pasado en un DeLorean, por supuesto. Son los ovnis que estamos viendo. ¿Sabéis lo que nos dijo Perniston? Que en la traducción decían: Manuel y Lorenzo están explorando el planeta. Están advirtiendo que no seamos tan idiotas, ¿no? Bueno, pues es una buena lectura y una bonita lectura, señor. Y una segunda vida que ha tenido este caso a partir de la información que nos contaba aquí en La Rosa de los Vientos Juan José Sánchez Oro en la tertulia hace tan solo unas semanas, y que es el motivo por el cual hemos tratado ese caso, que es el hecho de que se reconozca que uno de los militares, John Burroughs, sí, estuvo sometido a algún tipo de radiación que afectó a su salud y ha sido pues admitida a trámite su solicitud para que sea recompensado por eso y da una segunda vida a este suceso que hoy hemos recuperado aquí con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballo en las Crónicas del Misterio. Muchas gracias. Un placer. Me sentí el hombre más convencido. Venga, un placer, y hasta mañana. Porque más mañana. Es uno de los grandes casos de ley. Sí que sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, Rosa Vientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, contándoos muchas cosas, contándoos por ejemplo cómo la oxitocina, la hormona del amor, funciona entre perros y sus amos. Nos lo va a contar en Eureka Francis Román Villatoro. También vamos a estar en Málaga, el callejón de José Manuel Escribano va a estar esta noche allí. También hablaremos sobre Hillary Clinton en Mujeres con Historia y de La Mancha de Fuel dentro de unos instantes con Martín Espósito y con Greenpeace en Azul y Verde Antes, y los últimos datos en relación a los personajes ocultos de esta madrugada. Bueno, pues recordamos que el escritor uruguayo está considerado uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana y que aunque estuvo luchando contra un cáncer de pulmón varios años, finalmente fallecería recientemente. Al dominicano algunos le llaman el poeta cantante y con él aprendimos lo que era bailar a ritmo de merengue y bachata. Como muchísimos de vosotros habéis acertado, se trata de Eduardo Germán María Gius Galeano, tristemente fallecido el pasado lunes, y de Juan Luis Guerra Seijas, que acaba de presentar su gira por España, Todo tiene su hora. Además, como muchos de vosotros también habéis dicho, Juan Luis Guerra dedica Ojalá que llueva café a Galeano. Y bueno, el ganador de esta noche es Diego Álvarez, que con la etiqueta o su arroba en Twitter es Diego Ayer. Así que por favor, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tus datos y vas a recibir un detalle estupendo del programa. Azul y verde. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, decía uno de los personajes ocultos de esta madrugada, Alfonso Galeano, que será protagonista mañana en la sección Un Mundo Feliz y que también era un enorme luchador por la causa que defiende Azul y Verde, por la causa del planeta, un planeta azul y verde, pero un poquito más negro esta semana, ¿verdad? Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sí, no vamos a hablar de tarjetas Black, pero sí nos quedamos con ese color, con el que sería el segundo Prestige para Rajoy, que va a despedir la presidencia, parece que va a ser así. Con su segundo Prestige, recordemos que el Prestige era un petrolero de 246 metros de eslora que cargaba con 77.000 toneladas de crudo, que sufrió una vía de agua en alta mar y que finalmente se hundió a 250 kilómetros de la costa. Las magnitudes son totalmente distintas, son inferiores, pero nos encontramos ante el caso del Oleg Neidenov, que es un buque de pesca con bandera rusa de 108 metros de eslora, que no cargaba esas 77.000 toneladas de crudo. Afortunadamente, solo llevaba, entre comillas, 1.400 toneladas de combustible para la navegación. Se incendió, fijaos, en puerto el pasado sábado 11 de abril. ¿Por qué se incendió? Lo desconocemos, aunque según informó el Centro de Emergencias de Seguridad 112 y Cruz Roja, se originó el fuego sobre la 1:30 de la tarde en la sala de máquinas del barco, evacuándose a toda la tripulación, que estaba compuesta por 72 personas. Sabemos que estaba atracado en el dique Reina Sofía del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que al parecer había pasado una revisión en Puerto de la Luz. pero deliberadamente se decide llevarlo a alta mar porque no consiguen extinguir el fuego. ¿Quién y por qué? En principio la autoridad marítima, técnicos de Capitanía Marítima tal vez. ¿El por qué? Pues se alega no ser posible extinguir el incendio en puerto y por cuestiones de seguridad. El caso es que lo llevan primero hacia un rumbo, luego hacia otro y finalmente se hunde el martes 14 de abril a tan solo 24 kilómetros de la costa de Gran Canaria, concretamente al sur de Maspalomas. El barco de salvamento Punta Salinas, como decimos, primero lo remuelca a una zona de alto valor pesquero, recientemente declarado lugar de interés comunitario, frente a Fuerteventura, para luego decidir llevarlo a más de 100 millas adentro hasta un corredor migratorio de Cifios, a donde, como decimos, no llegó porque se quedó a 24 kilómetros de la costa de Gran Canaria. Y lo también sangrante de este caso es que este barco ya era un viejo conocido para Greenpeace, y de ello vamos a hablar con un doctor en biología, ya hemos hablado con él en alguna ocasión, coordinador de movilización de Greenpeace España desde Andalucía y Murcia, y que se encuentra ahora en Las Palmas. Él es Juan de Fernández. Muy buenas noches, un viejo conocido, ¿verdad? Hola, buenas noches, muchísimas gracias a vosotros. ¿Te encuentras allí en Las Palmas, verdad? En este momento estoy en Las Palmas, llevo aquí ya un tiempecito, sí. El barco, este buque, no era un desconocido para Greenpeace, ¿verdad? No era un desconocido para Greenpeace ni era un desconocido para los atentados medioambientales, porque tenía una larga historia de daños medioambientales en el tema de la pesca, ¿no? Porque es un buque que había sido denunciado por el gobierno senegalés en numerosas ocasiones por haber realizado pesca muy destructiva, pesca de arrastre, y además en una zona en la que no tenía autorización para faenar. De hecho, la última de las quejas que tiene por parte del gobierno senegal fue del año 2014, del año pasado. ¿Cuál es la situación actual? Ayer por la mañana contabais que habíais sobrevolado la zona, que se había decretado la exclusión aérea total en la zona de La Mancha, con lo cual no vamos a poder tener información por parte de vosotros porque no vais a poder sobrevolarlo, ¿no? Y lo que habíais constatado era que 70 kilómetros de Mancha, de Fuel. El sábado por la mañana hicimos un vuelo de reconocimiento en avioneta. Primero nos dirigimos al punto donde el barco está hundido a 2.400 metros de profundidad, y lo que pudimos constatar es que sigue saliendo fuel, es decir, que se sigue generando la mancha. Y a partir de ese punto lo que hicimos fue continuar, hacer un recorrido a lo largo de toda la mancha, viendo que había zonas de una mayor o menor anchura de la mancha. Pues así visualmente te puedo decir que entre 5 metros y 150 metros podía tener de profundidad de anchura esa mancha, pues dependiendo del distinto punto. Nosotros hicimos un trazado de 70 kilómetros desde el punto del hundimiento hasta que ya llegó un momento donde nos encontramos el primero de los barcos que estaban trabajando de salvamento marítimo. Ajá. Y en ese momento recibimos una notificación por radio a la avioneta de que no podíamos continuar, que había una zona de exclusión aérea y nos obligaban a volver. Obviamente alegaban motivos de seguridad, que no íbamos a saltarnos, nos dimos la vuelta, volvimos al aeródromo, y al llegar al aeródromo había llegado una notificación al aeródromo que a partir de ese momento había una exclusión aérea total de la zona de La Mancha, es decir, que incluso el trazado que nosotros hicimos en ese momento ahora mismo sería imposible volver a hacerlo. La parte final, o sea, nosotros vimos esos 70 kilómetros, no pudimos llegar a la parte final de la mancha. Uh-huh. Que se supone donde está la parte de fuel más pesado y por lo tanto más contaminante, y es donde el ministerio informa que está la mayor parte de los medios trabajando. Que habría cuatro dispositivos de control, pero que vosotros constatar que tan solo había uno, ¿no? Es lo que hicisteis. En el trazado que nosotros hicimos vimos uno. Uh-huh. El ministerio lo que informa es que más adelante, en la zona más adelante, estaba el resto de los barcos, que nosotros no pudimos verlo. Y en la zona donde ahora mismo está el hundimiento, que sigue saliendo fuel, no hay ningún barco de salvamento marítimo operando. Ajá. Has dado otra vez las claves, porque más allá del recorrido que habéis hecho, más allá de esos 70 kilómetros de mancha, has hablado del tipo de fuel oil, ¿no? Pesado, poco volátil. Del propio barco son distintos hidrocarburos los que llevaba. Por una parte llevaba aceite y lubricante, por otra parte también llevaba gasoil, y lo que más nos preocupa, que serán las 1.400 toneladas de lo que se denomina fuel oil, en concreto el IFO 380. Es un fuel oil, no llega a ser crudo, pero sí es un fuel oil muy viscoso, muy muy adhesivo, que dificulta las labores de limpieza. Le hemos pedido mucho al ministerio tenido ocasiones que nos informe si realmente la mancha, porque obviamente desde el aire no era posible el verlo, que nos informase de qué era la mancha, incluso a lo largo de la mancha, pues según han dicho, tiene distinta composición desde el inicio hasta su final. Y lo único que nos han comentado es que han tomado muestras, tanto desde Salvamento Marítimo como la Guardia Civil, que ahora mismo la están analizando hasta dentro de unos días no podrán decir más de qué se trata la mancha. El viernes ya decíais vosotros que considerabais fundamental que fuera un robot submarino el que evaluara la situación, y a lo largo del sábado es cuando hemos conocido la información de que el lunes llegaría ese robot, ¿no? Que el lunes llegaría y que hasta el martes por la mañana, si las condiciones meteorológicas y la mar lo permiten, empezaría a tomar las imágenes. Con lo cual ya lo que estamos hablando es que llegamos tarde. Y creemos que todo el dispositivo de emergencia se activó tarde, porque desde el momento en el que un barco con una estructura dañada lo estaban sacando de puerto, y por lo tanto había riesgo de hundimiento y de un daño medioambiental, debería de haberse puesto en funcionamiento el dispositivo, no cuando ya empezó a haber un derrame. Y el tomar las imágenes es esencial para saber qué está pasando con el barco, cuánto fue el asalido, cuánto fue el que da por salir, de qué forma, y también hacer un plan de lo que consideramos que es la única solución, es la única garantía que pueda haber de que no haya un desastre ambiental mayor del que ya hay, es la extracción total del fuel que pueda quedar en los tanques. Y el primer paso obviamente es tomar imágenes. Esas imágenes deberían de haberse tomado hace unos días, y ahora mismo deberíamos de estar ya en el plan de estar retirando ese fuel que sigue saliendo, como hemos podido constatar. También habéis hecho una recomendación muy importante, y es que no se utilicen detergentes o dispersantes químicos. Eso es una garantía que nos han dado desde el Ministerio, que tampoco hemos podido comprobar, pero esperemos que así sea, que no utilizar ningún tipo de esos dispersantes químicos, porque son muy dañinos para el medio ambiente. No suponen la retirada del fuel, no suponen la retirada de la mancha, sino simplemente disimularla, dispersarla, y con unos productos contaminantes que lo que hacen es incrementar el daño que produce al medio ambiente. Desde el Ministerio han asegurado que las labores que están haciendo de dispersión mecánica, que consiste simplemente en pasar con el barco por encima de la mancha para que se disperse, también han dicho que por culpa de las condiciones meteorológicas y del estado de la mar no han podido extender las labores de limpieza, ¿no?, los skimmers que tienen este tipo de barco, incluso la parte de la anticontaminación, y que por lo tanto lo único que están haciendo ahora mismo es dispersar la mancha y no la recogida del propio fuel. No acabamos de aprender, ¿verdad? Parece que si levantamos la manta, metemos la suciedad debajo de la alfombra, va a quedar tapado, como en este caso. A mí es que me hace muchísima gracia. Bueno, no pasa nada, lo llevamos a alta mar, e incluso si hay vertido, pues acabaría las costas de África, como si se tratara de otro planeta o África, un vertedero pues al que poder llenar de mierda sin impunidad. Total, no lo vemos, no, allí no vamos a viajar, tal, bueno, pues que no nos importa, y la gente es que no se da cuenta. Ya lo hemos hecho dos veces, ¿vendrá una tercera? Pues probablemente sí, porque no acabamos de aprender. Yo es que es lo que no acabo de comprender de quienes toman o quienes han tomado esta decisión una vez más después de haber tenido tan reciente el Prestige. Yo no lo acabo de comprender, la verdad. Es indignante y triste al mismo tiempo, porque el procedimiento ha sido similar al Prestige, llevar el barco a agua abierta cuando se sabe que en el caso de cualquier derrame las labores de limpieza, las labores de gestión son mucho más caras, son mucho más complicadas y el daño al medio ambiente es mucho más alto. Y además lo triste cuando se habla de, bueno, afortunadamente la mancha no está yendo hacia la costa. Sí, es verdad que yendo hacia la costa podría incluso haber sido peor, pero en el mar sigue estando contaminado. Claro. Y un petróleo, y el petróleo que está allí, bueno, el fuel, el gasoil, los aceites, si no se acaban retirando, la contaminación y el daño al ecosistema va a seguir estando. Incluso digo, la posibilidad de que esta mancha pues acabe llegando, por ejemplo, a las costas de Cabo Verde, desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social, porque puede estar al final acabar afectando a caladeros que son básicos para poblaciones locales, poblaciones de pescadores que hacen pesca artesanal y que sin ese tipo de recolección de los peces, que estaríamos dañando hasta su propio sustento. Y eso es algo que no acabamos de ver, que no acabamos de entender, que ponemos nuestros propios intereses, es decir, bueno, dejamos aquí, sacamos el barco de puerto que nos molesta lo menos posible, se acaba hundiendo en esta zona y como se va perdiendo por el mar, miramos para otro lado y aquí no ha pasado nada. O incluso alargamos el proceso. Empezar a limpiarlo. Y un ingrediente más que tampoco hemos mencionado, pero que podremos mencionar, como es la falta de información o la transparencia, que una vez más, por lo menos nadie ha dicho nada de hilillos, pero una vez más, esa falta de información que hasta el propio Paulino Rivero decía, es que no tengo información, yo estoy reclamando información al Ministerio. Es verdad que en este caso, con el Ministerio, ha habido diversas reuniones, tanto en Madrid, con la propia ministra, han estado directora de las principales grupos ecologistas del país, y aquí yo mismo tuve la oportunidad de estar en una reunión con la Secretaría de Estado en Capitanía Marítima, pero en esas reuniones la información que se nos ha dado es muy limitada, o simplemente diciendo que bueno, que se está analizando, que se está analizando, que se está analizando, pero sin dar datos concretos. Ante la petición de se va a retirar el fuel, bueno, se está analizando si se va a retirar el fuel. Cuando le preguntábamos por lo del el robot y exigiéndole que fuese inmediato, tampoco daban datos, igual que tampoco hemos tenido la información de qué es, cuál es la composición exacta de la mancha, porque sin esa información tampoco podemos alcanzar a determinar con exactitud cuáles van a ser los impactos medioambientales y cuáles están siendo. Sí, sí. Bueno, Juan, muchas gracias por atender la llamada a la Rosa de los Vientos a estas horas intempestivas, y como comentábamos fuera de antena, a ver si vuelves pronto a la península, que fuiste para pasar un día y aún sigues allí en Gran Canaria. Sobre todo por el triste motivo, ¿no? Porque espero volver aquí para poder disfrutar de la maravilla y de la gran biodiversidad que hay en la zona. También ayer sábado tuve la oportunidad de estar viendo a las tortugas en el centro de recuperación, las dos tortugas que aparecieron llenas de petróleo, que se encuentran recuperándose, que solo pone manifiesto la gran biodiversidad de cetáceos, de tortugas, de aves que hay en la zona, y que es el motivo por el que realmente deberíamos de venir a Canarias, ¿no? Para disfrutar de su medio ambiente y no para dar la noticia de que no lo estamos cargando. Lo dicho, muchas gracias y felicidades una vez más por vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Parece mentira, Martín, pero tenemos un segundo Prestige menor, pero es una historia parecida, ¿eh? No acabamos de aprender. Empezamos con una piedra, y la misma piedra, y otra vez, y otra vez. Bueno, pues seguiremos de cerca toda esta historia, toda la evolución, negra evolución, de esa mancha de fuel en las cercanías de Canarias. Ahora vamos con Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos presenta a la que dicen puede ser la primera presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Mujeres con Historia. En 2008 lo intentó, pero el carisma y el mensaje de Barack Obama hizo que perdiera las primarias en el Partido Demócrata, dejando en pausa su sueño de ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Esta semana hacía pública de nuevo su candidatura y todo parece que esta vez sí lo conseguirá en 2016. Siguiendo el lema que su familia le grabó a fuego, en este país tú puedes ser todo lo que quieras ser. Hillary Clinton se lo puso por montera y desde muy joven lo puso en práctica para lograr todos los retos que se ha propuesto. Hoy vamos a conocer un poco más quién es esta mujer que por encima de todo se siente muy orgullosa de ser abuela. Tiene fama de mujer fría, de mujer dura, de trabajadora incansable y ambiciosa, pero también de saber transmitir todo su entusiasmo de tal modo que sabe sacar lo mejor de cada persona. Lo que ha conseguido no se lo ha regalado nadie, y en uno de los momentos más delicados de su vida, cuando todo el mundo se enteró de la infidelidad de su esposo Bill con la becaria Mónica Lewinsky, durante el segundo mandato como presidente, Hillary demostró su serenidad. Creo que lo importante ahora es mantenerme lo más firme que pueda y decir que el presidente negó sus alegatos inequívocamente, y veremos dónde conduce esto. Engañé a la gente, incluso a mi esposa. Me arrepiento de ello. Y es que Hillary Diane Rodham ya apuntaba manera siendo estudiante. Hija de un próspero empresario textil y una ama de casa convencional, aprovechó al máximo la oportunidad de estudiar, destacando por sus actitudes y compromisos. Criada en un ambiente conservador que pertenecía a la Iglesia Metodista, en un principio simpatizó con los ideales republicanos, convirtiéndose en la presidenta de la Asociación de Jóvenes Republicanos del prestigioso Wesley College, colegio en el que se especializaría en ciencias políticas. Sin embargo, Hillary empezó a chocar con sus compañeros. No entendía por qué no defendían el derecho de los negros a estudiar y a integrarse como iguales, y tampoco estaba de acuerdo con la guerra de Vietnam. Cuando mataron a Martin Luther King, organizó una huelga estudiantil de 2 días promoviendo que se contrataran profesores negros. finalmente. Se pasó a las filas demócratas y se convirtió en el primer alumno que daba un discurso de graduación en el Wesley College. Discurso que recibió la ovación de sus compañeros durante 7 minutos. Cuando ella terminó, se pusieron de pie y la aplaudieron. Y nunca lo olvidaré porque mi hija Nancy me dijo al finalizar la graduación: fíjate bien en ella, probablemente sea presidenta de los Estados Unidos algún día. Después ingresó en la Universidad de Yale para estudiar Derecho, involucrándose en la lucha por los derechos de la mujer, en la Fundación para la Defensa de la Niñez y en una banderada por los derechos en educación. Además, en Yale conocería a su futuro marido, Bill Clinton. Él estaba parado en el hall próximo a la biblioteca de leyes, rodeado de un grupo de compañeros que intentaban convencerle a que participara en el diario de leyes de Yale. Él escuchaba educadamente, pero me miraba a mí porque yo le miraba a él. Finalmente me pareció algo medio tonto. Si vas a seguir mirándome, yo voy a seguir devolviendo tus miradas, y al menos deberíamos conocernos. ¿Cuál es tu nombre? No podía recordar mi nombre. Al poco tiempo comenzaron a vivir en pareja, y aunque Bill le pidió varias veces matrimonio, Hillary siempre le decía que no. Ella era una brillante abogada que se había especializado en asuntos de menores y que tenía un futuro muy prometedor en Washington. Sin embargo, cuando Bill aprobó las oposiciones para el distrito de Arkansas, donde comenzó a enseñar derecho mientras peleaba por su incipiente carrera política, tuvo que decidir si le acompañaba o priorizaba su carrera. La fría y ambiciosa Hillary no hizo caso a su cabeza, sino a su corazón, y siguió al amor de su vida. Finalmente, se casaron en 1975 y 4 años más tarde era la mujer del gobernador de Arkansas. Según la misma Hillary, hasta que su marido logró convertirse en 1993 en presidente de los Estados Unidos, ella siempre ganó más dinero que él. Ahora era la primera dama, pero lejos de ser una mera acompañante, sería la socia de su marido. No en vano, era la primera en tener un título de posgrado y también la primera en tener una oficina en el ala oeste, cerca del despacho de su marido. Supongo que podría quedarme en casa horneando galletitas, pero lo que yo decidí fue cumplir con mi profesión. Celosa de su intimidad, procuró llegar a un acuerdo con los periodistas para que su única hija Chelsea, nacida en 1980 y que era una adolescente, no viera turbada su vida lo más mínimo. Existe una leyenda urbana en la que el matrimonio Clinton paró a echar gasolina y se encontraron, mira tú por dónde, con que el gasolinero era un antiguo novio de Hillary. Clinton le dijo entonces: ¿ves? Si te hubieras casado con él, serías la mujer de un gasolinero. A lo que ella le respondió: si me hubiese casado con él, sería presidente de los Estados Unidos. Bill quiso que Hillary se encargara de la reforma de la Ley de Asistencia Sanitaria Nacional, pero esa ley no salió adelante. Sin embargo, sí propulsó la Ley de Adopción y Familias Seguras. Consiguió también crear la Oficina de Violencia contra la Mujer en el Departamento de Justicia, y no dudó en denunciar a los talibanes y las vejaciones que cometen sobre las mujeres afganas. Igualmente, defiende que es terrible que en algunos lugares se persiga a los gays como auténticos criminales. En 1995 haría sus primeros viajes al extranjero, mejorando las relaciones con India y Pakistán. Viajes premonitorios para su posterior carrera como diplomática, cuando Obama la nombró secretaria de Estado como jefa de la diplomacia para asuntos internacionales. Y además, no ha tenido ningún reparo en admitir que los Estados Unidos crearon al grupo Al-Qaeda. Los grupos que combatimos ahora tuvieron nuestro respaldo en la guerra contra los soviéticos. En su nueva carrera hacia la Casa Blanca tiene muchos seguidores, pero también grandes detractores y contrincantes que no dudan en sacar los trapos sucios y en denunciar las decisiones polémicas, como comentaron en el noticiario de Caracas. Pese a sus numerosos llamados a defender los derechos de las mujeres, la Fundación Hillary Clinton no dudó en aceptar fondos de países donde la situación al respecto es duramente criticada, como Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Omán. En el año 2011 apoyó el derrocamiento de Muammar Gaddafi en la guerra civil de Libia, conflicto en el que murieron al menos 50.000 personas. El 11 de septiembre de 2012 fue atacado el consulado de Estados Unidos en Bengasi, perdiendo la vida el embajador norteamericano en territorio libio. Los congresistas declararon que Clinton se había negado a ofrecer mayores medidas de seguridad solicitadas por los diplomáticos. Su fundación además aceptó millones de dólares de una compañía petrolera que opera en Colombia. Pero Hillary es una luchadora tenaz que en un momento de su vida soñó con ser astronauta. Quizá ahora alcance su deseo más profundo, convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos en 2016. Si podemos enviar a 50 mujeres al espacio, algún día lanzaremos a una mujer a la Casa Blanca. Y quisiera agradecer la colaboración de mis compañeros Carmen Sabido, Lorena Pérez Mansilla y Martín Espósito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Responsable del blog de ciencia de La Mula, Francis, y hoy nos vas a contar algo fantástico. Viene a ser, en cierto modo, la demostración científica de la existencia de amor medible entre los hombres, entre los humanos y sus mascotas. Y el kit de la cuestión lo tiene una hormona, que es la oxitocina. Eso es lo primero que vamos a contar a nuestros oyentes. Preséntanos o preséntales la oxitocina. Bien, la oxitocina es una hormona que puede actuar como neurotransmisor, es decir, que es una molécula que puede comunicar la sinapsis química entre dos neuronas en el cerebro. Las hormonas y los neurotransmisores son sustancias químicas de tipo polipéptidos, están formadas por aminoácidos, igual que las proteínas, y se utilizan para comunicar diferentes células entre sí. La oxitocina es un péptido formado por 9 aminoácidos, y que fue aislada en 1953 por Vincent Divignon, que recibió el premio Nobel de Química en 1955 por este logro. La oxitocina es una hormona que producen las células nerviosas en el hipotálamo, que se encuentra más o menos en la parte más central del encéfalo, y que es transportada a través de las acciones de las neuronas hipotalámicas hasta una región que se llama la hipófisis, donde se almacena, y desde donde se segrega hasta el torrente sanguíneo para realizar sus funciones. Básicamente la oxitocina actúa como neurotransmisor en el cerebro de los seres vivos, en el núcleo accumbens, que es la parte del encéfalo relacionada con el placer y con la recompensa. Diferentes estudios han demostrado que la oxitocina genera vínculos afectivos, relaciones sociales de confianza, de generosidad, tanto entre miembros de la misma especie como entre miembros de diferentes especies, como entre los humanos y los perros. La oxitocina está relacionada con la conducta de afecto maternal y paternal hacia los hijos, facilita el parto, por ejemplo, la distensión del cuello uterino justo antes del parto, facilita la lactancia, se produce la oxitocina cuando el bebé succiona el pezón de la madre, y se produce también durante la estimulación sexual y el orgasmo. Así que puede decirse que la oxitocina es la hormona del amor, en cierto modo. Sí, la hormona relacionada con el amor hacia los hijos, la empatía social, esta semana se ha publicado un artículo muy interesante en la revista Nature al respecto de este tema, la posibilidad de que la oxitocina controle comportamientos sociales, no solamente comportamientos del propio individuo. Por ejemplo, se han hecho experimentos en los que a ratones hembra que no han tenido nunca ninguna cría y que por tanto no han aprendido a las labores de crianza, a responder las llamadas de las crías, a cuidarlas, pues bien, si se les inyecta oxitocina en el cerebro, empiezan, se hacen receptivas a las llamadas de auxilio de las crías. Aprenden rápidamente a coger las crías por el cuello sin hacerles daño y a llevarlas a su guarida, y se comportan como si fueran verdaderas madres, aunque nunca hayan parido ninguna cría. Este comportamiento aprendido además se aprende de manera permanente, es decir, una vez que se les ha dado la oxitocina, estos ratones hembra sin descendencia se comportan como si hubieran sido madres alguna vez. Realmente es sorprendente que un tratamiento con oxitocina cambie el comportamiento social de estos animales. Se cree que la acción concreta de la oxitocina es amplificar o suprimir, controlar, ciertas señales neuronales asociadas a estos comportamientos maternofiliales. Este tipo de investigaciones pueden tener aplicaciones biomédicas. De hecho, la oxitocina ya se ha propuesto en tratamientos experimentales para tratar el autismo y el estrés postraumático, y el nuevo estudio sugiere que también podría tratar otras enfermedades psicosociales como la ansiedad social, los trastornos relacionados con el habla y el lenguaje, o incluso problemas psicológicos derivados del abuso de menores. Hoy en día la oxitocina es un medicamento que se puede, como se utiliza en la práctica para inducir y favorecer el parto en los casos de partos detenidos, pues un medicamento que es fácil acoplar a diferentes o usar en diferentes terapias experimentales, y por lo tanto es un fármaco muy prometedor. Y ahora tiene mucho que ver la oxitocina con el hallazgo de relación entre los perros y los hombres. Muchos dueños tratan a sus mascotas como si fueran uno más de su familia, y la ciencia ha entrado a investigar eso. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Bien, los que tenemos mascota en casa sabemos que la relación con nuestra mascota, con nuestro perro, es muy emocional, es muy similar a la relación que tenemos con nuestros hijos o entre miembros de nuestra familia. En humanos este tipo de relación está asociada, en diferentes estudios, a la producción de la hormona oxitocina. Pues bien, unos científicos japoneses han publicado en la revista Science esta semana un estudio experimental muy curioso que concluye que la relación entre el dueño y el perro se genera a base de las miradas fijas a los ojos en las que se produce oxitocina. Cuando el animal y el dueño se miran a los ojos, es como si el dueño estuviera mirando a un bebé humano, y produce oxitocina. Pero no solo el dueño, sino también el animal. Los niveles de oxitocina crecen y se asocia este crecimiento a cierto circuito neuronal de realimentación entre los dueños y los perros. Hay una especie como de sensación de felicidad cuando se miran fijamente los unos a los otros. Y esa mirada es la clave de esta investigación, que se ha realizado ¿cómo? Bien, el japonés Kikusui y sus colaboradores de la Universidad Asabu en Japón han estudiado 30 perros, 15 hembras y 15 machos, y sus respectivos 30 dueños. En un primer experimento se midió la cantidad de oxitocina en la orina de las mascotas y de los dueños antes y después de meterlos juntos en una habitación durante media hora, donde fueron observados por diferentes cámaras de vídeo. Los investigadores tomaron nota de todos los contactos visuales, táctiles y auditivos, es decir, de las miradas entre el animal y el dueño, las caricias, las voces mimosas entre ellos. Bien, se realizó un análisis estadístico multifactorial para tratar de correlacionar el cambio en la oxitocina en la orina en función de este tipo de intercambios. Y este estudio estadístico ha concluido que la clave es la mirada a los ojos. Los perros y los dueños, cuando se miran a los ojos directamente, producen la oxitocina. También se ha realizado un segundo experimento, un experimento de control, con 10 lobos criados con biberón por sus dueños. Y se ha observado que, a diferencia de los perros, no aumentaba la oxitocina en la orina, ni en los dueños ni en los lobos. Parece que los lobos asocian de manera instintiva la mirada fija a los ojos como una amenaza y rehuyen de forma instintiva este comportamiento, incluso con humanos que los han criado desde muy pequeños con biberón. Los investigadores concluyen por ello que las caricias y las voces mimosas no son suficientes para inducir la producción de oxitocina en la mascota y en el dueño. Es necesario esa mirada directa a los ojos. ¿Y qué dicen los investigadores, qué dicen los científicos a propósito de otras mascotas? En el caso de los perros, se produce esa relación con la oxitocina, pero con otros animales, con otras mascotas, con gatos, con conejos domésticos, ¿se produce ese mismo fenómeno? Bien, hasta ahora no se han realizado esos experimentos con otras mascotas. Ahora mismo solo se ha realizado con perros y con lobos criados con biberón. Hubiera sido muy interesante realizar el experimento usando lobos que hayan aprendido a comunicarse con la mirada con los humanos. Esto se sabe que se puede hacer con lobos criados a base de biberón desde un estudio que se realizó en el año 2011. Sin embargo, este experimento con este tipo de lobos todavía no se ha realizado y todavía no sabemos si realmente la mirada de los lobos enseñados a mirar a los humanos también produce oxitocina o si solo lo hace la mirada de los perros. Cuando se realice este experimento podremos saber si la mirada perruna es única a la hora de desencadenar la producción de oxitocina o si también lo hace en la mirada de otras mascotas. El equipo japonés del japonés Kikusui también realizó un tercer experimento. Roció con oxitocina el hocico de algunos perros que se metieron en una habitación con su dueño y dos personas desconocidas. En los vídeos se ve que las mascotas, sobre todo las hembras, las perras, congelaban su mirada en los ojos de los dueños como pidiendo ayuda al encontrarse con extraños. Y ello provocaba en estos animales una gran producción de oxitocina bien correlacionada con la que se producía en los dueños. No se sabe por qué hay esta diferencia entre perros y perras. Quizás los perros ante la presencia de extraños responden de una manera un poquito más agresiva y las perras pues buscan más la ayuda de los dueños. En cualquier caso, es necesario futuros experimentos para dilucidar si este circuito de realimentación basado en la oxitocina, gracias a la mirada entre el dueño y la mascota, también se da en otros animales. Francis Román Villatoro, fuerte abrazo, nos escuchamos en la próxima semana. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, que normalmente está aquí sentado junto a mí, pero ahora está en un sitio mucho mejor. En Málaga. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Diría que te echo de menos, pero es que estando aquí en Málaga, viendo el festival, es muy difícil echar de menos a nadie, la verdad. Estás en el mejor sitio en el que se puede estar y haciendo lo más importante, que es ver cine español. Bueno, sí, bueno. Y verlo en Málaga, en el Festival de Cine Español de Málaga. Todos los años estás allí. Sí. Y como siempre, todos los años la ciudad engalanada para recibir al séptimo arte. Por supuesto que sí, engalanada y además con todo el mundo en la calle, ¿no? Ayer fue la inauguración anoche, pero hoy, el día sábado, que ha sido un día espléndido en Málaga, te puedo asegurar que no se podía ni andar por la calle. Es decir, una especie de llenazo descomunal de gente que iba al festival y de gente que se pasaba alrededor del festival, porque de todo hay. Un festival que se lleva a cabo, entre otras cosas, gracias a la ayuda de A3Media, hay que decirlo. Hay que decirlo porque es el patrocinador principal y yo diría que el alma del festival. Sin la ayuda, sin el soporte de A3Media, estoy convencido de que el festival no se llevaría a cabo, porque es un festival caro, necesita dinero. La ayuda institucional, ya sabemos a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, cómo está, y bueno, pues es A3Media quien sostiene el festival con su apoyo y con su aportación económica y de apoyo de todo tipo, porque todos los apoyos sirven, ¿no? Vamos a hablar de cine contigo, vamos a hablar de ese festival, pero por supuesto vamos a hablar de otras cosas, como la que tenemos en nuestra portada, que es la película dirigida por Ryan Gosling, Lost River. Pay the 3 months and keep the house and stay in the house, because I have 2 boys and that is our home. Let's go down to that town. They flooded a bunch of towns when they downed the river. That's why they call this Lost River. Buena música, ritmo y cine. Y una película realmente extraordinaria en el mejor de los sentidos, porque Ryan Gosling, ya lo conocemos, es un actor estupendo, uno de los mejores de la generación joven de actores americanos. Ahora se ha pasado a la dirección, esta es su primera película, y este Lost River, con Christina Hendricks, con Matt Smith, con Eva Méndez, estupenda y guapísima siempre, Saoirse Ronan. Sería un thriller clásico si no fuera porque además de eso es una película realmente impresionante. Impresionista, diría yo también, porque unos colores, unas texturas, una imagen realmente formidable, los rojos, los verdes, el fuego, el agua, en fin, todo se conjuga en la película para darle a eso que diríamos que es un argumento pues de thriller, un pueblo casi abandonado, un mandamás que quiere quedarse con todo, un chaval que le hace frente, en fin, lo hemos visto otras veces, pero no lo hemos visto nunca con la potencia visual y con la energía que le da Ryan Gosling a su primera película. Yo creo que un debut más que prometedor. El de Lost River con Ryan Gosling. Hay más actualidad centrada, especialmente en el Festival de Cine de Málaga. Hemos dicho anteriormente, José Manuel, la ciudad engalanada para recibir al séptimo arte y para recibir ¿cuántas películas de pues cine mira, español? Más de 100 largometrajes y en torno a otra centena de cortometrajes se van a ver en esta semana larga, porque empezó ayer viernes y terminará el próximo domingo, el domingo ya con una especie de revival de todas las películas premiadas para que todos los espectadores puedan ver lo que ha dado de sí el festival, ¿no? Pues 200 y pico películas entre unas cosas y otras en total, ¿no? En la sección oficial nada menos que 15, una de las secciones oficiales más nutridas, yo creo que la más nutrida en los últimos años. Hombre, habría que decir que hay dos películas que van fuera de concurso, Aprendiendo a conducir, de Isabel Coixet, que además protagoniza una retrospectiva. Yo creo que Isabel Coixet, bueno, no quiere competir como otros tantos en el Festival de Málaga. Y luego Solo Química, la película de Alfonso Albacete, que clausurará el festival. De las otras 13, hay directores más o menos conocidos, como Joaquín Oristel, que ha presentado Hablar, la película de la que hablaremos un momentito también, la película que ha inaugurado el festival, Los exiliados románticos, la nueva película de Jonás Trueba, Matar el tiempo, de Antonio Hernández, ya un veterano, y Tiempo sin aire, de Samuel Martín Mateo y Andrés Luque. Y el resto, hasta 9, son óperas primas. A mí me parece, siempre lo decimos, pero este año yo creo que ya se han pasado un pelín, ¿verdad? 9 óperas primas convierte al Festival de Málaga, a la sección oficial, en un festival de nuevos realizadores, que yo creo que es por ahí por donde va a ir la cosa, salvo que me dice un pajarito que lo que intenta el Festival de Málaga es dar cabida también a películas latinoamericanas, que hay muchas. Hay una sección especial que tiene 13 películas en esta edición, pero integrarlas en la sección oficial para hacer como una especie de, no tanto de cine español, como de cine en español, en el que entrarían en competición también películas de Latinoamérica. A lo mejor de esa manera, pues podrían volver películas de directores y títulos un poquito más consagrados, ¿no? Creo que 9 óperas primas es una exageración, aunque entre ellas estén las primeras películas de Leticia Dolera, de Daniel Guzmán, esperada con mucha expectación, desde luego, de Zoe Berriatúa, y de Barney Elliott, la película que han presentado hoy, de un director americano, producida en parte por España, claro, de alguna manera tiene que tener cabida, y una de las mejores películas, te digo ya desde ahora mismo, del festival, La deuda se llama, y creo que es un título del que vamos a hablar en algún momento más adelante. Hablar, la inauguración, así se titula, del Festival de Cine de Málaga. Alicia. Alicia, ¿qué tal? Oye, estoy aquí donde hemos quedado, en la plaza. ¿Dónde estás? Llevo una camisa... ¿Me estás viendo? Me doy la vuelta. No te veo. Sí, son nuevos los pantalones, me los he puesto para ti. ¿Dónde estás? ¿Eres la chica que está detrás del supermercado con las gafas de sol y la blusa blanca? Oye, te escucho muy bajito. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí esperándote o...? Y tú muy juguetona, Alicia. ¿Qué pasa, que te he decepcionado cuando me has visto? ¿Entonces? Me gusta jugar aquí al escondite. Me encanta jugar y me encanta ganar. ¿Cuál es el juego? El juego es que estamos en unos tiempos, precisamente, José Manuel, que sí, como consecuencia de eso se hace muy poco eso, hablar. Pues efectivamente, menos en esta película en la que oíamos ahora mismo a Raúl Arévalo, que es el primero prácticamente, el segundo, el tercero, atención, de los 50 actores que aparecen en esta película, unos un poquito más famosos, más conocidos, otros menos, casi todos con texto, porque la película va de eso, de hablar. Mira, un auténtico experimento de Oristrel, que a lo largo de hora y cuarto ha construido con un solo plano secuencia, esto debe ser seguramente también otro récord, porque películas en un solo plano se han hecho unas cuantas, pero todas era un plano secuencia falseado. Aquí no, aquí no hay ni trampa ni cartón. Empieza la película, se pone en marcha la cámara, las luces, el micrófono, y empiezan a pasar por delante de la cámara actores, actrices, personajes que hablan, que nos cuentan su vida, a veces pues con más gracia, a veces con más profundidad, a veces con mucha ironía y a veces también con menos interés, porque la película es verdad que es un poquito desigual. Yo creo que es un experimento verdaderamente difícil, ¿no? La cámara se pasea por Lavapiés, por mi barrio precisamente, ¿no? Empieza en la boca del metro de Lavapiés y termina en el estudio de Cristina Rota, la gran maestra de actores, que es también un poco la musa de este experimento. A lo largo de esa hora y cuarto, como digo, la cámara no deja de moverse, pero tampoco corta. Es todo el tiempo un plano continuo en el que unos actores salen, otros entran, aquí recogen a unos que están pasando, allí los dejan y viene otro señor que acaba de salir de un bar. En fin, un experimento realmente interesante. No sé si es una película como para ganar el festival. Hombre, algún premio se va a llevar, porque verdaderamente el experimento, la hazaña, lo merece, ¿no? Pero sobre todo hay que dar esa intención de realizar una película en un solo plano a lo largo de hora y cuarto, y podía haber sido más larga. Yo creo que la intención también de Joaquín Oristrel y de sus actores y actrices ha sido tampoco apabullar demasiado al espectador, ¿no? Porque es que realmente es un esfuerzo de atención grande el que hay que hacer, porque en la película no pasa nada, solo pasan estas personas que aparecen por la cámara, después desaparecen, alguno vuelve a entrar en otro momento y efectivamente su acción ha evolucionado. El esfuerzo de los actores ha sido, reconozcámoslo, impresionante, porque a lo largo de todo este tiempo están ahí, cada uno esperando en su marca, digamos, esperando que la cámara llegue, pase por ellos, lo recoja, hagan su papel sin equivocarse, porque no se puede repetir, salgan de escena y entren otros. Ese es el gran interés que tiene esta película. Yo creo que a todo el mundo le ha gustado mucho. El plano final de la película es con todos los actores aplaudiendo, y hay que decir que el público se ha sentido igualmente motivado y se han puesto todos a romper, a aplaudir, aunque todavía quedaba un poquito los títulos de crédito. En fin, me parece que a la gente le ha gustado muchísimo, y yo tengo que decir que como experimento, desde luego, estupendo. Una de las cosas buenas que tienen las óperas primas, que es el problema y la virtud del Festival de Cine de Málaga, es precisamente eso, que se experimenta mucho y que hay un cine muy experimental y atrevido, por lo menos. Sí, yo creo que sí. Espero con... no conozco a todos los directores, claro, pero estas pelis de Leticia Dolera, la de Daniel Guzmán, un actor estupendo, todavía joven, que creo que ha hecho una película absolutamente trepidante, una película pasional sobre todo, ¿no? Y hombre, arriesgan, porque es verdad que después la distribución en España, ya sabemos cómo está. No sé si os he comentado que voy como miembro del jurado precisamente de las óperas primas, ¿no? Uno de mis compañeros en el jurado es la actriz que protagonizó el año pasado 321 días en Michigan, Virginia de Morata. Bueno, pues comentando con ella hoy me hablaba de la poca fortuna que ha tenido la película, una película que ganó aquí en Málaga el año pasado el premio del público, y que sin embargo la distribución ha sido tan pobre y tan rácana que no han conseguido sacar más allá de 10 copias y un estreno pues prolongándose una semana o dos quizá en Madrid y sitios un poquito más importantes, ¿no? Entonces es una pena que este cine, que verdaderamente tiene toda la intención y toda la pasión del mundo, no tenga mayor repercusión, ¿no? Sí te puedo decir que, por ejemplo, en medio de toda la cantidad de actividades que tiene el festival, exposiciones, 50.000 secciones de todo tipo, la Asociación de Críticos Andaluces, ASECAN, va a firmar con el Festival de Marsella un acuerdo por el que en ese festival, que está dedicado fundamentalmente al cine español, el cine andaluz va a tener una presencia significativa a partir de esta próxima edición, y esperemos que durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues me parece que es una iniciativa de muchísimo interés. Ya sabemos que el cine andaluz en este momento está en todo lo alto del cine español, ¿no? Y que una asociación andaluza pueda potenciar este mismo cine en Francia, en este caso en el extranjero, me parece que es una buenísima noticia. Y como nos decías anteriormente, muchas secciones, muchas curiosidades en este festival de cine. Pues sí, fíjate, de cortometrajes, que es otra de esas especialidades también con tan difícil difusión, el festival va a presentar 65 cortometrajes en la sección oficial, 16 cortometrajes documentales y 19 más en la sección panorama. En total, como decía, un centenar de cortometrajes, que me parece que eso dice mucho en favor de ese nuevo cine que es el que se está haciendo en este momento y que será seguramente el cine del futuro. Como yo le digo siempre, y este año también, en el Festival de Málaga todo está bien menos el festival. Es decir, la sección oficial es lo que es más cojito y luego todo lo demás es una oportunidad de reunirse en torno al cine español y de ver cosas como estas, como la sección de Zona Cine, que en este año se ha aumentado hasta 10 títulos y que reúne lo más arriesgado, lo más puntero, lo más diferente del cine español de la última jornada. Entonces, bueno, siempre son ocasiones de ver lo que se está haciendo y si es posible lo que se va a hacer en años sucesivos. Este año pasado fue estupendo para el cine español, ¿verdad? Pero hace falta que además de 8 apellidos vascos haya muchísimas películas que lleven a los espectadores a ver nuestro cine. Y la semana que viene, José Manuel, nos cuentas cómo ha ido todo y nos das ya el palmarés de esa sección oficial, pero solamente la punta del iceberg de este fantástico y grandísimo Festival de Cine. Así es. Si te parece, repasamos un poquito la lista, ¿no? Para muy bien. Todas las semanas hay que hacerlo. ¿Sí? Todas las semanas hay que ir con el Super 10. Porque sigue en marcha, por supuesto. En el puesto número 10 esta semana. Bueno, pues al 10 ha caído La Cenicienta de Kenneth Branagh. 3 semanitas en la lista, ha perdido 4 posiciones. 9. Insurgente, primera semana, viene desde el puesto 12, la película Robert Schwenke, primera semana en la lista, como digo. 8. También primera semana, Aguas Tranquilas, la película de Naomi Kawase, una película sensacional, muy japonesa, ojo, pero verdaderamente extraordinaria. 7. También inaugura la lista en esta ocasión El Capital Humano, viene desde el puesto 19, ha subido del 19 al 7, naturalmente es la película de la semana, este estupendo filme de Paolo Virchi. 6. Bueno, tenemos una sorpresa, en el 6 La Isla Mínima, después de 29 semanas, y aquí se va a quedar. Nos falta un pelín para llegar a las 30 semanas, que hubiera sido un bombazo, pero en fin, 19, 29, también está muy bien. Desde luego que sí. En el 5... National Gallery, subiendo desde el 7, la película de Frederick Wiseman, un estupendo documental. 4... Fast and Furious 7, no sé si he visto las 6 anteriores, pero esta, hombre, por lo menos es divertida, repite posición. 3... Fuerza Mayor, la película sueca de Ruben Östlund, 5 semanas en la lista, subiendo 2 posiciones. 2. Citizen Four, sube desde el 3, un puestecito, el estupendo documental de Laura Poitras. Y el nuevo, después de muchas semanas, nuevo número 1. Pues es Birdman, estuvo en el número 1 una semana, después cayó y vuelve a recuperarlo porque es una película sensacional. Es sensacional. 14 semanas en el Super 10, la estupenda película de Alejandro González Iñárritu, Oscar de Hollywood de este año. Pues ahí, fíjate, la película que se llevó la mayor parte de los Oscars importante está ahora en el puesto número 1, sustituyendo a la película que se llevó todos los Goya, los Oscars españoles, en la última edición. ¿Alguna otra recomendación? Hombre, pues mira, esta película, La Fiesta de Despedida, que de fiesta no es que tenga mucho, de despedida sí, es la película de Israel que ganó la Espiga de Oro en Valladolid pasado, el festival pasado, y es desde luego una película muy recomendable. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos así al final de este primer programa del fin de semana, primer programa de La Rosa de los Vientos. Mañana estamos con tertulia, con Juan José Sánchez Toro, con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, que junto a servidor y otro viejo conocido de este programa, Josep Guijarro, estaremos en la Feria del Libro, en el Día del Libro, el próximo jueves en Barcelona, el Día de San Jordi, con firmas a las 11 en el Corte Inglés de Maciá, después en el FNAC de Arenas a las 12, a la una en la librería Bacus, en el centro comercial Ailla, y luego por la tarde seguimos el Corte Inglés de Cornellá, y luego en las Ramblas, en la librería Campus. Un día muy intenso, y ahí estará La Rosa de los Vientos, programa que volverá mañana, insistimos, a las 2 de la madrugada, la una en la Comunidad Canaria. Y una vez más os damos las gracias, ¿eh?, por tantos años de fidelidad, por tantos años de escucharnos en La Rosa de los Vientos. Y que los datos del EGM unas veces suben, otras veces bajan, pero sobre todo sabemos que estáis ahí, al otro lado del receptor, y eso es lo importante. Así que muchas gracias, de verdad. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después quedáis en buenas manos con el doctor Beltrán.